podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 190 de Comiqueando. Ya está todo listo para empezar una nueva maratón oral comiquera. Por supuesto, empezamos dándole la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Acá está Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien. Y acá, haciendo magia en la consola, para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos a Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Buenas. Muy bien. Nuestro primer bloque, como es de costumbre, va a estar dedicado al mágico mundo del color y a charlar con coloristas, gente que se dedica a ponerle color a las historietas. En este caso tenemos un colorista que además es guionista y estamos conectados con nuestro amigo Cote Carvajal desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Cote? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Hoy es un día, hoy es un programa especial Chile. Especial trasandino, sí. Nos vamos a conectar en el segundo bloque también con otro amigo que está en Chile. Pero vamos a empezar charlando con Cote. Contanos un poco cómo se te ocurrió trabajar de colorista. ¿Cómo se te ocurrió insertarte de esta manera en el mundo de la historieta? Yo empecé a colorear en 2008, hace harto rato. Y en esa época había muy pocos coloristas, sobre todo acá en Chile. Y principalmente todos quieren dibujar, pero nadie quiere colorear. Ese fue uno de los puntos que me atrajo, digamos. Yo ya había coloreado un par de cosas en fanzines y cosas bien independientes acá en Chile. Pero en un giro de la vida dije, ¿me quiero dedicar a esto sí o no? En serio, y vivir del cómic como sea. Y el 2008 decidí dedicarme principalmente al color porque veía que había una demanda que no estaba bien cubierta en general. Acá en Chile no había nadie que coloreara cómics a cambio de dinero. Siempre cosas como autorales, fanzines, independientes. Entonces, en el momento en que lo decidí, a mí me cambió la vida para bien, pero me cambió la vida muy, muy, muy bien y no me arrepiento para nada. Llevo 4.000 años, así que estoy muy contento con esa decisión. Y en algún momento, además de trabajar con colegas chilenos, empezaste a producir trabajos para editoriales de otros países también, ¿no? Ya afianzado, digamos, en este métier. Claro, mira, yo siento que, analizando la carrera, los primeros 4 o 5 años, diría yo, fue... Primero, el rate era muy bajo. Yo soy súper transparente con las tarifas. Entonces, en el 2008 me pagaban $10 por página. Y ahora me pagan $70 por página. Esa. Entonces, los primeros años fue bien difícil. Había un foro de un sitio web que se llamaba Digital Webbing. No sé si lo recuerdan. Sí, por supuesto. Ahí se publicaban dibujante necesita colorista, guionista necesita dibujante, etcétera. Y en base a esos foros conseguí varios proyectos muy pequeños, muy independientes para empezar. Porque yo sabía que para lograr algún ingreso medianamente normal, digamos, para la economía chilena, tenía que estar unos 5 años en proyectos muy pequeños, que muchos de ellos no se publicaban o no se alcanzaban a terminar. Pasando por toda la gama de esos primeros años, que yo entiendo que incluso a artistas de este año también les pasa. Los que ingresan, los que empiezan, tienen que toparse con muchos proyectos que no se terminan, que son pequeños, hay que hacer muchas pruebas, hay que gestionar mucho. Uh-huh. Y el 2010 logré el primer cómic publicado en Estados Unidos con mi color por IDW, dibujado por Alan Robinson, que también es chileno. Sí, claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuál fue tu preparación para llegar a esto? ¿Qué estudios tenés que te permitieron estar a la altura de lo que se espera de un colorista profesional? Claro, igual es raro, porque yo estudié programación en computación. Ah, nada que ver. Entonces yo soy informático, digamos. Pero con esto de los sitios web, las .com, en el principio de siglo, ahí fui mutando un poco a lo que es diseño web, a lo que es gráfica. Tuve en algún momento una comunidad de gente que se dedicaba a hacer cómics, a leer cómics. En algún momento incluso tuvimos un emprendimiento de cómics para celulares antes de que saliera el iPhone. Entonces, en esa, no sé, de así unos 10 años más o menos, todo lo que hice de color lo hice totalmente autodidacta. Yo no estudié arte, aquí no existe la carrera de cómic, de hecho no existe ni siquiera un instituto que enseñe cómic, como en España, por ejemplo, que sé que existen. Entonces, yo soy totalmente autodidacta. Libros, hartos libros de color, y recuerdo uno de los primeros que leí, que estudié, fue uno de DC, cómo colorear cómics, de DC Comics. Ese fue uno de los primeros que estudié. Y después ya con el tiempo pude tomar aquí cursos, por ejemplo, de acuarela, teoría del color, interacción del color, etcétera. Siempre cursos por otros profesionales. Bien. ¿Qué es la parte, cuál es la parte divertida, digamos, de agregarle color a la historieta? ¿Qué es lo que te estimula de eso? Porque vos además sos guionista y creás tus propias historias, pero de pronto acá te ves trabajando con historias que escribió otro y que incluso dibujó otro. ¿Y dónde entra tu propia creatividad y tu propia imaginación en ese esquema? Para mí es muy entretenido colorear, primero. El hecho físico de colorear es lo más zen que tengo en mi vida. O sea, si ustedes lo piensan, estoy solo frente a la Cintiq y soy como en un estado zen coloreando. Lo más cercano a mi niñez, dibujando en un cuaderno mientras veía Mazinger Z. Entonces, en ese sentido me conecta mucho con lo que me gusta a mí, que es la parte creativa, el dibujo, el color. Siempre estuve relacionado de alguna forma con eso. Pero en el trabajo en sí, bueno, a mí lo que más me entretiene de ahora, en este momento, porque en algún momento de mi carrera me interesaba en otras áreas, pero ahora me gusta mucho el tema de colaborar con la lectura en la página a través del color. En un comienzo uno siempre se fija, que los músculos salgan realistas o que el edificio parezca edificio, no parezca un queso, ese tipo de cosas. Pero con el tiempo me di la oportunidad de pensar, probablemente porque también hago guión y publico novelas gráficas acá en Chile, de pensar un poco más en el lector y cómo hacer más fácil la lectura para quienes no leen cómics, que eso es un tema. Poner un poco el color al servicio del relato, ¿no? De la narrativa. Claro. Claro, pero principalmente pensando en nuevos lectores que no son del mundo del cómic o del gueto del cómic. Claro. Bueno, como guionista también lo haces, porque un cómic como Futbolitas, por ejemplo, no está apuntado al comiquero que se leyó 40 años de historietas de Estados Unidos o de Europa. Está apuntado a niños y niñas que probablemente estén leyendo su primer cómic o su segundo cómic. Así es, me lo han dicho en las charlas en los colegios un par de veces. Una niña me dijo, este es el primer cómic que leo. Bueno, Y ahí despedimos. lloré y lloré, me desmayé y todas esas cosas que uno hace cuando es un niño, Claro. cuando te emocionan. Pero sí, es así, así sucede. Y ese es uno de los objetivos con los cómics o novelas gráficas que publico acá en Chile, principalmente. ¿Cuántas páginas estás coloreando por mes, más o menos? Puedo hacer aproximadamente unas 40 con el tiempo que tengo ahora, que también lo divido en los guiones y todo, por si fuera full time podría ser un poco más. Pero usualmente estoy coloreando entre 15 y 25, dependiendo del mes. A ver, hay meses buenos, hay meses malos, a veces hay meses en que se juntan dos o tres proyectos y tengo que correr, y después al siguiente mes tengo uno y me dedico a tomar café con los amigos o algo así. Esto es inestable, como supongo que ustedes saben también Sí, con claro, como todos los todo trabajo artistas. freelance, digamos, claro. Claro. Entonces, principalmente ese es el rango. A veces 15, a veces 25. Los buenos meses puedo hacer 40, 40 y algo. Sumándole a veces las páginas de mis propios libros, que ahí no me pagan por eso. Claro. Entonces, ahí tengo que lograr un equilibrio entre que ingrese dólares, digamos, por las páginas por encargo y en paralelo empezar a avanzar con las páginas que tengo que colorear de mis propias novelas gráficas. Fede, ¿te quería preguntar algo? Sí, yo te quería preguntar cómo es tu relación con el dibujo, porque sos guionista, colorista, decís que sos autodidacta, que venís de la informática, nada que ver, que no tenés formación en arte, ¿cómo te las ingenias para...? Lo que pasa es que tengo la suerte, se dice por ahí que cuando uno está en un salón, uno tiene que tratar de ser el menos inteligente del salón. Si eres el más inteligente del salón, estás en el salón equivocado. Entonces yo tengo la suerte de tener amigos ya de mucho tiempo en el mundo del cómic. Por ejemplo, el cómic de Salty Rus que hacemos con Diego Toro, que también es chileno. Diego Toro, yo le recuerdo haberle hecho un taller de cómic cuando él estaba en el colegio. En el caso de ustedes, creo que le llaman secundaria. Uh-huh. Le hice un taller de cómic ahí, en el colegio, a él, y ahora trabajamos juntos ya hace mucho tiempo. Entonces tengo la suerte de conocer mucha gente, de tener muchos amigos del mundo del cómic, con los que primero partí como un fan con ellos, digamos, y algunos de ellos los puedo llamar amigos ahora, y me han enseñado mucho y los admiro mucho. Y he leído mucho también, tanto cómic como libros de cómic, que se explayan en los contenidos, en cómo se guioniza, en cómo se dibuja, etcétera. Y mucha producción también. Yo recuerdo que en los primeros 15 años, probablemente 12 años del siglo, participé de mucho fanzine, mucho colectivo, armamos revistas, armamos cómics para celulares. También en algún momento, al principio, también dibujé, tomé un curso de cómic, pero como te comentaba al principio, en una decisión de vida dije, voy a seguir haciendo sitios web, si en realidad quiero hacer cómics, y por eso dije, vale, tengo computador, tengo una tableta digital, ¿qué es lo que puedo hacer ahora en cómic para ganar plata relativamente rápida? Porque si me dedicaba a dibujar iba a tener que, no sé, estudiar dibujo 5, 7, 8 años. Claro, y necesitaba claro. trabajar ahora rápido. Y justo era la oferta versus la demanda, el color. Y por eso me tiré a la piscina. Entonces, yo he tenido la suerte en estos 16, 15, 16 años o más incluso, de tener mucha gente que me ha ayudado y que la que he aprendido mucho. ¿Qué tipo de historieta preferís a la hora de colorear? ¿Que venga ya con el tema de las texturas y la iluminación resuelta por la tinta, o con una tinta más livianita, más lineal, con un dibujo más, entre comillas, vacío, donde vos puedas poner la iluminación y los volúmenes desde el color? Qué buena pregunta, creo que es la primera vez que me la hacen, Andrés. Porque como uno está trabajando por encargo, en ese sentido uno se adapta a lo que va llegando, ¿no? Pero si me dieras a elegir, yo creo que preferiría algo un poco más liviano, digamos, sin tantas zonas negras, pero principalmente como tiendo a irme a proyectos en donde el todo me haga sentido. O sea, yo he participado en cómics históricos, por ejemplo, donde los colores y las texturas están muy presentes, y en otros que se parecen más a una serie de televisión, entonces un cel shading, no hay tanta textura. Me he movido en esas dos áreas, digamos, de estos últimos años. Si tú me preguntas a mí, al Cote lector de cómic, al que veía más Mazinger Z cuando chico, siempre me va a gustar algo más parecido a un cartoon, digamos. Uh-huh. Me dieras a elegir, pero a veces los proyectos son súper interesantes a nivel histórico, que es una cosa que a mí también me gusta. Entonces estoy en esa dualidad. Muy bien. ¿Cómo se llama esa serie que estás coloreando donde aparecen canguros? Yo te sigo en redes y veo unas páginas que coloreás donde hay unos canguros antropomorfos que son alucinantes. El dibujo no solo es excelente, sino que uno, cuando le dicen canguro, piensa en, no sé, que los canguros son marrones, y vos hacés canguros celestes, verdes, amarillos. Está buenísimo. ¿Cómo se llama eso? Es genial. Ese título del que te comentaba recién, que se llama Salty Rus. Salty Rus, ahí está. Sí, es Eric Anderson, que es un dibujante ya, digamos, retirado de las pistas de Estados Unidos en su momento con las tortugas ninja, en ese boom de animales mutantes. Uh-huh. Inventó esta historia de surfistas que terminan mutando, transformándose en canguros. Y eso lo trajo al siglo XXI, digamos, de la mano de Diego Toro, que es el dibujante chileno que te comentaba hace unos minutos. Sí. Y claro, hicimos equipo desde el principio en ese proyecto con Diego, y logramos de a poco ir metiendo un poco más nuestro sello personal. Por ejemplo, con la salida de las revistas, se fueron desapareciendo las armas, por ejemplo, y se transformó más en de un grupo o un trío de ex-marines casi, a algo más como Scooby-Doo. Claro. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, el Diego y yo pudimos también influenciar un poco el desarrollo y la evolución de ese proyecto. Incluso el que estamos coloreando ahora es con guión mío. Ah, mira qué bueno. Ah, mira, bueno. O sea, Que es una aventura situada en Valparaíso y Viña del Mar, acá en Chile. te apoderaste de los personajes. Le hiciste un golpe de estado al guionista. Y te apoderaste de los personajes. No, no, el Eric, que es el creador, trabaja con varios guionistas y de hecho John Parrish es uno de ellos con los que yo también he trabajado en otros proyectos, entonces somos todos Muy bien. como tíos y colegas, ¿no? Hay buena onda. Yo le pregunté si le interesaba porque yo creía que había una opción de traer Saltirruja a Chile y quizás en el corto plazo juntar dos, tres capítulos y armar un libro acá. Esa Claro, es mi sería idea. buenísimo. Una aventura en Chile así completa, tipo novela gráfica. Cote, en el momento en el que varios autores chilenos empezaron a colaborar con esta editorial de Nueva Zelanda, ¿vos estuviste en ese proyecto? Sí, muchos. O sea, estuve en One Must Break, en Attica y en The Warden, Yo me acuerdo en el 2015 que coincidimos en la convención de New York. ¿Te acordás que la editorial esta de Nueva Zelanda había puesto un stand vendiendo los cómics neozelandeses que estaban llenos de dibujantes chilenos y vos estabas ahí también? Sí, cosa, si tú me preguntas, impensada para el niño dibujando con lápiz de palo, viendo Mazinger Z en una casa de madera, digamos, Sí, ¿no? ¿no? Que un neozelandés te invite a una convención en Nueva York a presentar Sí. historietas hechas en Chile Sí. es una Muy locura. raro. Sí. La verdad que sí. Estuvo interesante ese paso por BRM porque eran varios títulos a la vez, con varios dibujantes chilenos, en algún momento con Diego Toro, en algún momento con Alan Robinson, con Lucho Insunza. Gonzalo Martínez Estuvo súper estaba también. interesante esa época. Fueron como unos 4 o 5 años más o menos en total. De hecho, el editor vino a FIC Santiago Sí, claro, yo lo conocí en Santiago, sí. en 2016, si mi memoria no me falla. Estuvo Excelente. bien interesante. Igual es, para mí fue como igual un entrenamiento duro, porque eran dos, tres proyectos en paralelo, con dibujantes diferentes, entonces, y estilos diferentes. Había que entrenarse mucho y sudar harto. Ahora, muy contento porque mi trabajo me encanta, digamos. Sí, para mí, las micro felicidades de todos los días es dedicarme a lo que me gusta, y yo sé que soy un privilegiado que me puedo dedicar a lo que me gusta. O sea, acá en Chile no sucede así, en el 90%, 80% de los casos. Entonces, como privilegiado que soy, lo disfruto todos los días y esa época en BRM aprendí mucho. Mucho, mucho, pero fue por sobre todo bastante dura, como para crear músculo, digamos. Buenísimo. Y como para ir terminando, te pregunto, ¿con qué dibujantes de los que no trabajaste te gustaría trabajar? ¿Qué tipo de historieta soñás con colorear que todavía no te llegó esa oportunidad? Oh, qué buena pregunta, porque yo usualmente le digo a toda la gente que va empezando, con la que me topo, que traten de no pensar en esa historieta que la que sueñas, porque si no llega nunca, nunca vas a ser feliz, digamos, ¿ya? Porque puede ser que no llegue. Ahora, en ese caso hipotético, si tú me preguntas rápidamente, yo te diría X-Men. ¿Te gustaría colorear X-Men? Sí, porque es Bueno. de todos los cómics, al menos gringos o estadounidenses, la que más me gusta y lo que más he comprado es X-Men. Supongo que por lo de los rebeldes o los desplazados, ¿sí? Como yo soy de origen humilde, me asocio con eso. Entonces, ese sería uno de los títulos que me gustaría, pero principalmente me interesa seguir coloreando, ojalá todos los días, hasta que me muera, independiente de si no llega nunca X-Men, ¿cachai? Y contanos como para cerrar, ¿en qué proyecto estás trabajando como guionista? ¿Cuál es tu próxima novela gráfica, tu próxima historieta que va a estar disponible, por lo menos para los lectores chilenos, no sé si para los argentinos, ahora en un plazo relativamente breve? Claro, estoy trabajando en dos en paralelo, digamos, en diferentes estatus. Futbolitas 2, Ah, que mira, es una segunda aventura de con Futbolitas, Claudio donde está Muñoz. Claudio Muñoz, exacto. Y en paralelo con Mónica Muñoz, que es la hija de Claudio, estamos haciendo otro libro que es histórico, pero se trata más de un robo, un robo de monedas mientras suceden elecciones acá en Santiago de Chile de hace 2 siglos. Entonces es como histórico de aventuras. Estamos Interesante. más allá de ese cómic. Muy Entonces, bien. esos son los libros que podrían salir. Yo creo que Futuritas va a salir el año que viene. Y el otro que se llama La Máquina, yo creo que va a salir el año subsiguiente. Muy bien. Esos son proyectos donde vos trabajas como guionista y colorista. Sí, Excelente. exactamente. Soy coautor en el fondo. Claro. Y Claro. mientras tanto, haces esos trabajos de encargo para estas distintas editoriales de Estados Unidos y demás. Claro, Editoriales de porque Europa. Editoriales de perdón, Europa. eso me permite vivir, digamos. Con Sí. eso pago el supermercado, Tal ¿cachai? cual. Y los fines de semana guionizo y coloreo mis libros. Muy bien. Editoriales de Europa, ¿has trabajado, has realizado algún laburo para alguna de ellas? ¿Una pega? No, no he trabajado por encargo. Recuerdo en algún momento al principio en una revista de UK. Recuerdo haber participado en un cómic corto de España, pero en Europa lo principal es que se publicó uno de mis libros en Francia, que se llama Bueno. Juan Valiente, Muy bien. que es la historia de un esclavo africano que llegó a ser capitán de Pedro Valdivia cuando fundó Chile. Entonces, desde África a México y de México hasta Chile contra los mapuches. Entonces, fue una historia bien interesante que armamos con una editorial acá en Chile y se publicó en Francia hace un par de años. Excelente. Bueno, Cote, Buenísimo. muchísimas gracias por atendernos y por charlar con nosotros. Seguimos recorriendo el mundo de los coloristas. Acá nos encontramos con un amigo chileno que tiene una enorme producción y una versatilidad enorme, porque además escribe sus propios cómics y muchísimos, muchísimos años de trayectoria en un mercado chico, pero interesante y dinámico como es el chileno. Un abrazo grande, Cote, y hasta pronto. Gracias a ustedes por la invitación, un honor estar en este podcast. Saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Listo. Hablando de los oyentes, los invitamos a quedarse a escuchar una canción y enseguida volvemos con un segundo bloque demoledor con otro amigo que está en Chile y que se está por comunicar con nosotros. Quédense ahí. Archivadas, atesoradas, mito memorizado al detalle, entre pestañas, sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla, ni gracia me hace saber. En tu lista estoy debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Entre pestañas, sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber. Segundo bloque de este podcast número 190 y estamos en el año 2024, con lo cual cumplen 90 años varias de las tiras diarias clásicas de Estados Unidos que se consideran la generación del 34. ¿Qué carajo es la generación del 34? Bueno, es un momento muy álgido en la producción de historietas para diarios en Estados Unidos, donde aparecen al mismo tiempo, con una diferencia de muy pocas semanas, cuatro historietas muy, pero muy conocidas y muy, muy famosas, que son Flash Gordon, Mandrake el Mago, o Mandrake, como se le dice habitualmente en acá. En, sí, en Sudamérica. Yo no conozco a nadie que le diga Mandrake, nunca me escuché. Para mí es Mandrake el Mago. Mandrake, bueno, sí. Habla con cualquier yankee y te va a decir Mandrake. Pero es más yankee. Terrien the Pirates. Total, no escuchan este podcast tampoco, no pueden. Terrien the Pirates, o Terry y los Piratas, como más les guste. Y Lil Abner, que alguna vez en Argentina se tradujo como Chiquito Abner. Buenísimo. Chiquito Abner es buenísimo. Y con algunos otros nombres que ahora no me acuerdo. Sumamos a la mesa para hablar de este tema a Roberto Barreiro desde Chile. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá todo bien, espero. Ustedes, espero que bien. Muy bien, muy bien. Acá con ganas de hablar de estos clásicos aparecidos hace Chiquito Abner. Chiquito Abner es buenísimo. Chiquito Abner, me suena a Chiquito Reyes. Sí, de hacer eso, es un cantante de salsa de cumbia. Chiquito Romero. Tengo la sensación, la verdad que no me acuerdo, pero creo que en algún momento la editorial Thor, cuando sacó Chiquito Abner, le puso así como Sinforoso, sí, no sé cuánto. Sí, claro, ese era el otro nombre, sí, que tenía, Sinforoso, no sé qué. Sí. Ah, es verdad. Sí. Ahora me acordé, sí, ¿viste? Me suena a eso. Sinforoso, sí. Ah, no me acuerdo cómo más, sí, pero era, sí, así como Sinforoso. Sí, bueno, y acá le ponían cada cosa, boludo. Bringing Up Father, acá se llamaba Trifón y Sisebuta. Cualquiera le ponían, boludo. Bueno, pero eso son cosas, de las traducciones que se hacían totalmente, en esos años. Totalmente. Y que muchas tienen veces unos momentos que. No. Y además, esa estupidez de creer que un nombre por sí solo es gracioso, claro, ¿no? Como que si por ponerle a un personaje Sinforoso ya va a ser gracioso. Ah, ¿cómo porque me río con Sinforoso? No. El chiste es una poronga, pero también, como se llama Sinforoso, me río un montón. Claro. No, también había cuestiones, por ejemplo, de traducción por cuestiones de presión de censura. Por ejemplo, en la década del 40, hay unos años de la década del 40 donde hay una campaña muy fuerte para castellanizar todo, así como, por ejemplo, las canciones de tango le sacaban las palabras de lunfardo y las ponían en castellano, en español normal. También hubo un montón de veces que, como ya se intentaba castellanizar los nombres de los personajes extranjeros. Por ejemplo, no me acuerdo si en Argentina o en España durante el periodo del franquismo, ahora tengo la duda, a Flash Gordon al principio se lo conoce como Roldán el Temerario. Roldán el Temerario, sí. Creo que era en España eso, ¿eh? Creo que era en España. Pero en Argentina también pasó ese proceso, ¿no? No fue un proceso. Hay un proceso durante los años 40 donde hay una cuestión específica de hacer ese trabajo de españolización del lenguaje, que fue casi censor, que lo manejaba de hecho un tipo que se llamaba Hugo Wast, que es Gustavo Martínez Subiría, que como el seudónimo de Hugo Wast era un escritor súper popular y era un conservador muy jodido, y llega, creo que en el gobierno de la Revolución del 43, llega como ministro de o secretario de comunicaciones e hizo todo esta movida, por ejemplo, ¿está? Mira, acá Roldán el Temerario, sí. Yo me acuerdo de los dibujos animados de los Defensores de la Tierra, claro, que no entiendo por qué carajo le quedó Roldán, sí, el Temerario, sí, ahí, porque habían pasado muchos años. Y incluso se había estrenado una película en cine de Flash Gordon, muy popular, claro, Gordon, sí. Además, Freddie Mercury con la camiseta que decía Flash, claro, Gordon. Uh-huh. Sí, además creo que el otro personaje era el hijo o una cosa así y se llamaba Rick Gordon. Sí, era el hijo, eran los hijos de. Claro, estaba el hijo de Flash Gordon, la hija de Lothar, el joven entenado de Mandrake, porque no era hijo, y el hijo del Fantasma del Espacio, ¿no? Claro. No, el Fantasma del Espacio me parece que no. No, el fantasma que camina. Del Fantasma que camina, perdonen. Me trulé. Igual te entendimos, claro, Roberto. Un fantasma era. Claro. Bien. Bueno, nos vamos a meter un poco en este año 1934. Estamos. Vos eras joven en esa época. Sí, claro. Sí, era pendejo, todavía tenía todo el pelo. Mirta Legrand ya había hecho su primer almuerzo televisivo. Sí, sí. Por supuesto. En el año 34, digamos, sí. En Estados Unidos todavía se sentían los efectos de lo que había sido el crack del año 29, ¿no? La enorme crisis económica que había dejado a tanta gente en la calle, ese primer colapso capitalista global que en Estados Unidos se sintió con muchísima fuerza. Y probablemente ese sea el hecho que define un poco, ¿no? El clima en el que empiezan a aparecer estas historietas, el clima de escapismo de gente que necesitaba una diversión en un mundo horrible, donde todo el mundo estaba sin laburo, donde habían cerrado centenares de fábricas, donde la gente hacía cola para que le dieran un plato de sopa medio frío para irse a dormir con algo en el estómago, y donde un momento de mierda para entrar en otro igual de mierda, ¿no? Porque después viene ya todo lo que es la Segunda Guerra, digo, es toda una época de mierda. Y encima en contraste con lo que fue digamos el postre, digamos, de la Primera Guerra Mundial, que después de la Primera Guerra Mundial es como un boom, ¿viste? Donde todo el mundo es feliz y están en esos años 20, divertidos, copados, intensos, exóticos y qué sé yo. Y los años 30 son un bajón, boludo. Sí. Un bajón que termina con otra guerra horrible, ¿viste? No. Pongamos el dato. En el punto álgido de la depresión, que es 1932, una cosa así, en Estados Unidos, el 25% de la población estaba desocupada. Sí, sí, es una bestialidad. Uno de cada cuatro personas. Ya para 1934, con Roosevelt en el poder y las políticas New Deal, de estado de bienestar y todo eso, empiezan a levantar cabeza. Pero digo, venís del piso menos 24 y tenés que ir levantando. Llegaste al piso menos 20, ¿no? Sí, entonces, claro, era un momento muy jodido. Y la verdad que, bueno, en los diarios de Estados Unidos había, en ese momento, en 1934, muy pocas historietas de aventuras. La gran mayoría eran historietas cómicas o de comedia costumbrista, ¿no? Y pocas historietas de aventuras. Las tres que más o menos se llamaban la atención o que eran populares, una era Buck Rogers, que había empezado en 1929, otra Tarzán, que también había empezado en 1929, y la otra era Dick Tracy, que había empezado en 1931. Esas tres tiras, que se destacaban entre un montón de tiras de humor y de comedia, llamaban la atención y tenían mucho éxito. Entonces era lógico que alguna vez las trataran de clonar, ¿no? Y ahí aparece un pibe que se llama Alex Raymond, que es un talento, que dibuja muy rápido y muy bien. Y entonces a este pibe le hacen, lo ponen a dibujar tres historietas al mismo tiempo, tres tiras diarias al mismo tiempo. Una es Jungle Jim, que es como un otro pibe blanco en la jungla, pero que no está en bolas, es como sino que está vestido. Tarzán de la B. Sí. Otra es Secret Agent X9, el agente secreto X9, que es un clon de Dick Tracy. La chaco Dick Tracy. Y la más famosa, porque es la que realmente le pasa el trapo a la que lo inspiró, al homenajeado, que es Flash Gordon, que retoma esta cosa atemporal, digamos, que tenía Buck Rogers, de meter ciencia ficción con espadas, mezclar espadas con pistolas láser, planetas limados medio medievales, ¿no? De las tres es la única que, digamos, que superó Ampliamente. Que se hizo mucho más icónica. Porque Dick Tracy y Secret Agent X9, todo el mundo conoce a Dick Tracy. Por eso, bueno, en cambio, entre Flash Gordon y Buck Rogers, mucha más gente conoce a Flash Gordon. Sí, sí, igual están ahí. Buck Rogers es bastante popular. Tenés que ser muy nerd para Flash Gordon y Buck Rogers. Mirá que yo no leí ninguna de las dos, pero Flash Gordon, aunque sea por la película o por la. Pero Buck Rogers tuvo una serie que duró muchos años, va, qué sé yo soy muy viejo, cuando era pibe la pasaban todo el tiempo igual, en televisión. Bueno, pero vos sabés que el cine tiene un peso más grande que una serie, más una peli tan icónica como la de Dino de Laurentiis. Sí, obvio. Nada, acoto dos cosas con respecto a por qué hace tres series Flash Gordon, en realidad. No, Alex Raymond. Alex Raymond, ay por Dios, hoy tengo el día. Ok. Sí. Hoy voy a decir cualquier cosa. Si nos está escuchando alguien de la familia de Roberto, cámbienle la medicación, por favor. Esto es el podcast de Gagaqueando, por los cuatro. Sí. Bueno, lo que pasa fue así. En realidad, Alex Raymond hace dos series, en realidad, porque la serie de Jungle Jim era lo que se conocía como el topper de Flash Gordon. ¿Qué quiere decir topper? Era un complemento, claro, que aparecía en una tirita arriba, claro. Claro, en la página dominical era, las páginas de diarios eran enormes, son unas páginas sábanas gigantescas en esos años, o sea, como las páginas de La Nación vieja, bueno, de ese porte, incluso más grande, y uno venía la tapa, la historieta principal en el domingo, que en este caso era Flash Gordon, y arriba venía Jungle Jim, que era una historia más cortita que entraba como en el tercio de la página, solo dos tercios era la página de Flash Gordon. Más tipo una tira, claro, ¿verdad? Una tira sola, claro. Claro, eran como dos tiras del resto era una cosa en la plancha dominical de Flash. Exacto. Si uno mira la edición de Dolmen, que empezó a sacar las páginas completas, viene con el topper de Jungle Jim. Y el libro es una cosa enorme. Claro. Bueno, y por el lado de por el lado de Secret Agent X9, en realidad no es que lo llaman a Raymond para hacer una serie que compita con Dick Tracy. Llaman a Daishi El Hammett, creador de la novela negra, que lo contratan y dicen: mira, queremos una serie que vos, que sabés escribir de novela negra, que compita con Dick Tracy. Y buscamos un dibujante. En ese momento Raymond era dibujante de la plantilla de King Feature Syndicate. Claro, claro, y de hecho era el ayudante de Lyman Young, el hermano de Chick Young, el que dibujaba Blondie. Y Lyman Young sacaba una serie que se llamaba... Ahí era una de la jungla, creo, no me puedo acordar. Y él era el ayudante, el negro. Va a concurso, él gana y sigue, empieza con la tira diaria de El Agente Secreto X9, que en un momento la va a dejar, pues primero se va Daishi El Hammett, después se va él y se dedica, como ve que está funcionando, se queda con Flash Gordon, viste, que demuestra que es donde empieza a pelar chapa de manera virulenta. Claro. Bien, bueno, Flash Gordon, Roberto estudió un montón el tema, hizo un artículo muy grosso en uno de los números de la Comiqueando Digital, que se puede descargar en comiqueandoshop.blogspot.com, y sigue estudiando el tema, pues está escribiendo un libro. Nos puede dar una cátedra de Flash Gordon, pero no nos vamos a colgar 6 meses con esto. Contemos un poco más, si se quiere, cómo funciona Flash Gordon. Bueno, él es un pibe que era jugador de fútbol americano, ¿no? Tiene una novia que se llama... De polo. No, es jugador de polo originalmente. De polo. Dan Jurgens lo hace después jugador de fútbol americano. Eso es. No, y en la película. Sale, ¿En la película? ¿Eso sale de la película o es previo? En la película sale posteriormente, obviamente durante mucho tiempo no nombran eso. Quedó convertirlo en jugador de fútbol americano lo hacen en la película. Lo hacen en la película. El jugador de originalmente se fue jugador de polo, lo que pasa es que después todo el mundo se olvidó, nadie le importó. Nadie se acuerda que son los jugadores de polo, acá claro, nada más. Y de hecho, la historieta, si bien las primeras historias las escribe Raymond, en el poco tiempo se la van a dar a un tipo que se llama Don Post. Que va a ser el tipo que le va a escribir los guiones. Que son horribles, verdad, en general, ¿no? Los guiones son horribles. Pasa esto, te lo digo. Es muy reiterativo, es como una fórmula que se repite muchas veces, ¿no? Que Flash con Dale Arden van a un planeta, parte de una confabulación de Ming que trata la reina de manipular a distintos... La reina se quiere empomar a Flash Gordon... O el rey se quiere pomar a Dale Arden, en algún momento salen, se escapan, hay una trampa mortal, se escapan, Logan liberan, lave, enjuague, vaya a otro reino del planeta Mongo, y lo mismo, digamos, son 40 años, son, no te miento, de 1930 hasta 1951 es igual, cambia esto de una manera brutal cuando en 1950 5, 51, en la década del 50 vuelven a hacer una tira diaria, porque esto era solo páginas dominicales. Sí, claro. Pero con un laburo monumental. De la mano, ¿no?, de un tipo que llama, de la mano de un tipo que se llama Dan Barry, que venía de los comic books, que es un tipo que va a mantener la tira durante 40 años y le va a dar una vuelta mucho más interesante. Leer lo de Dan Barry, si uno viene leyendo el Flash Gordon de Raymond, te querés morir, llegás a la Dan Barry, es bueno, guiones, qué bueno. Es como porque pasar de la, como... de la Doom Patrol de Premiani a la de Grant Morrison el mismo día. Sí, con la, con una diferencia crucial, ¿no? Digamos, los dibujantes que están en la página diaria, en la página dominical de Flash Gordon, son unas bestias. Empezando por Alex Raymond. Vos, Alex Raymond, vos mirás las páginas y ¿sabés qué? Me importa tres cornos. ¿Qué está pasando? Porque ven los dibujos y son de un manierismo espectacular. Y el tipo que lo, cuando se va Alex Raymond, porque Alex Raymond se va a la guerra, deja a manos de el ayudante de él, que se llama Austin Briggs. Austin Briggs es igual de bueno. Es muy bueno, sí. O sea, Briggs, está, está un escalón abajo, pero ¿entendés? Es como decir, mirá, estás un escalón abajo de Miguel Ángel, ¿viste? Sí, sí. No es que estás hablando de un tipo que dibuja una barbaridad. Y cuando se va Austin Briggs, llega McRaboy, que McRaboy venía de dibujar el Capitán Marvel Jr. Otra en bestia. Fawcett, que también, otra bestia, una no hay bestia. Un dibujante malo. El problema es que si te tiene no que gustar, leas. Te tiene que gustar ese estilo muy académico, un poco frío, sí. Con, sí. Con un estilo también un poco estático, donde no hay una gran fluidez narrativa entre las viñetas, donde, no. Donde digo, esa onda... Prince Valiant de Hal Foster. Claro, es esa onda. Que es muy de ilustración, si se quiere. Incluso, donde incluso los fondos más, son a rajatabla, te tenés que matar, dejar el orto en cada fondo. Pero ahora, donde no hay por ahí tanto vértigo de narración. En ese sentido, yo lo veo como disociado, ¿no? Porque la historia te va contando una aventura bastante trepidante, de acción, peligro, gente colgada de liana, gente colgada de precipicios, naves que explotan, y qué sé yo. Y el dibujo es como más pachorro, ¿no? Más estático y que te invita más a quedarte colgado en una imagen que a seguir un relato, ¿no? Engancharte en un ritmo. Los fans de esta gente porque te van a putear, claro. ¿No? Bueno, los fans me limpian el ojete con la lengua, boludo. No, perdón. Yo soy fan y sí, te reconozco. Ojo, creo que te quedas pegado viendo las imágenes y las imágenes son impresionantes, pero claro, te pones a leerlo y a diferencia del Príncipe Valiente, donde el Príncipe Valiente se puede leer, Flash Gordon no se puede leer, por lo menos este periodo. Es como, claro. Ay, vamos, era yo sentarme a leerlo en su momento cuando fue la Comicando y digo, ahora voy a tener que releer esto para el libro y no, otra vez, no. Obviamente digamos, son historias que no están pensadas para leerla una tras de la otra. No, claramente no, pero claramente hay cosas que por eso también pueden repetir continuamente el relato una y otra vez, porque a los 4 meses agarrás y leíste 2 páginas y lo vas leyendo de a poquito. Si lo leíste un tirón. Claro, no estaba pensada para ser leída de un tirón, ¿no? Era una serie que vos leías una página por semana y el domingo siguiente ya te olvidaste el 70% de lo que había, de lo que te habían contado. De hecho, cada página empezaba con un breve resumen de lo que había pasado en las historias, en las entregas anteriores, porque mucha gente se olvidaba. Entonces, si el mismo argumento te lo repetían 3 años después, y bueno, ¿quién carajo se va a acordar lo que leyó en una página de un diario hace 3 años? Ni hablar que en el diario siempre va a llegar a gente nueva todo el tiempo, a diferencia de, no sé, un comic book, que capaz cuesta que la gente entre de entrada. En cambio, con el diario, si lo estás leyendo, está en tu casa y sos un nene, evidentemente lo vas a agarrar algún día por primera vez y te encontrarás con una historia de cosa que te parece nueva, aunque la hayan contado 10 veces atrás. No, siempre es que pensaba, se hacía distinto. Nadie pensaba en que eso se iba a republicar, no se iba a exprimir. No existía el concepto de coleccionar, de leer las cosas completas, claro, era todo fragmentario. Es como cuando uno ve El Chavo, boludo, y te das cuenta que repite los guiones todos los años. Eso es porque el tipo hacía los programas y no pensaba, che, dentro de 10 años esto lo van a volver a pasar una y otra vez. Y alguien va a cotejar los guiones y se va a dar cuenta que son los mismos, pero cambiándole una pelotudez. Que son los mismos, o ni siquiera cambiando los personajes. Cada 2-3 años reciclaba todos los guiones, digo, y bueno. Cuando hacían la fiesta a la vecindad, siempre era como, no sé, el escenario era un poco más grande que el año anterior. Claro. Lo que sí es importante y que entender la, influencia que tiene Lex Raymond. Vos lees las entrevistas de cualquiera de los dibujantes del comic book de la famosa Golden Age y todos te dicen, ¿y vos qué leías de chico? Y yo me acuerdo de Alex Raymond. Era así, es automático. Sí, se nombran Alex Raymond, Harold Foster. Es automático. Y otro con el que ya nos vamos a meter. Yo creo que claro, sí. El tercero. Me guardaba para el final la reflexión de que lo más importante que tienen estas tiras no es lo que fueron, sino lo que generaron, ¿no? Sí. Tanto, sobre todo Flash Gordon y Terry and the Pirates, me parece que más allá del valor intrínseco que puedan tener como historieta y como lectura, lo que las hace fundamentales es cómo le detonaron el cerebro a una generación o dos de creadores de historieta que todos querían ser el próximo Alex Raymond o el próximo Milton Caniff. Algunos llegaron más lejos, otros más cerca, pero la influencia, ¿no? Eso que decís vos, de cómo esta historieta le detonó el cerebro a un montón de pibes que después fueron muy grosos autores. Sí, digo, vos lees al 90% de los autores de la Golden Age y de la Silver Age, que vienen más o menos de la misma edad, y todos los tipos te dicen, no, mirá, yo de chico me sentaba, leía los diarios, miraba la página de Flash Gordon. Exactamente, esa era la referencia central obligada de todas, de dos generaciones probablemente de historietistas. De hecho, hay una investigación buenísima que salió en los primeros números de Alter Ego, donde cuentan cómo es la tapa de la primer dibujo de Batman, un tipo que hace un análisis absolutamente deforme, explicando, mirá, la pose de esto se lo robó de esta plancha de Flash Gordon, Bob Kane, y agarró esto, hizo tal cosa, robada. Si nos ponemos a hacer el censo de choreos de Bob Kane, podemos estar hasta el 2064. Pero es el choreo de la tapa del número del de la primera historia, digamos. Empezó robando a Flash Gordon. Sí. Fueron historietas realmente muy, muy icónicas. Yo propongo dejar ahora por un tiempito a Flash Gordon. Tiranos, Roberto, como para cerrar, la data de en qué año se deja de publicar Flash Gordon. Flash Gordon, en realidad, en los diarios se dejan de publicar en el 2000, la tira diaria se deja de publicar en el año 93. Por cierto, un dato interesante: la tira diaria, el último periodo de la tira diaria, la escribía un tipo que era, no me acuerdo, Wernick, no me acuerdo el nombre del guionista, pero se había ido Dan Barry y lo termina dibujando un agente que firma como Buenos Aires King Feature Studio. O sea, había un estudio argentino que fue el que terminó dibujando la cosa. Estuve investigando quién estaba ahí detrás, por lo menos el nombre de uno. Andrés Classic. Claro, Andrés Classic dibujaba Flash Gordon en los 90. Puede que haya alguno más, porque por eso es estudio, pero Classic era el dibujante que es el último que dibuja la tira diaria. Sí. Y la tira semanal la termina en el año 2002, después siguen reimprimiendo, un tipo que se llama Jim Kife, que le pagaban una miseria, me estaban contando, porque conozco el dato, pagaban por todo el mes para dibujarle la cosa, pagaban por todo el mes $200. ¡Ay, qué hijo de puta! O sea, una miseria. Y ahora, hace poco, el año pasado, por el sitio de web del King Features, están volviendo a sacar Flash Gordon online, con un tipo que se llama Dan Schade, que es, y les recomiendo muchísimo lo que están haciendo ahora con Flash Gordon and King Features, porque en serio está excelente, excelente. De hecho, era una de las cosas que iba a tirar en recomendaciones, porque es muy, muy, muy bueno. Creo que hace años que no hay un guión tan bueno detrás de Flash Gordon, y encima dibujado con un estilo que nada que ver con el de Raymond, pero que está buenísimo ahora. Muy bien. Se lo recomiendo. Por supuesto, este personaje, además de esas icónicas apariciones en el cine que hablábamos recién, tuvo un serial de cine también muy, muy famoso, importante, sí. Muy famoso. Y además que de hecho marcó muchísimo. dio origen a dibujos animados y dio origen también a comic books, donde otros autores interpretaron a Flash Gordon en distintas editoriales. Pasó por la Dell, por la Charlton, por Marvel, por DC, por Dynamite. Bueno, cada tanto alguien se acuerda, che, por ahí queda algún Flash, por ahí queda vivo algún Flash, algún fan de Flash Gordon afiliado a la Unión Cívica Radical. Está saliendo serie nueva. Sí. Está saliendo serie nueva por Matt Cave. Matt Cave ahora Matt Cave, la tiene, está claro. Sacando una serie nueva de dibujos de Flash Gordon, de historieta, sí, de comic book. Sí, Matt Cave no está... la tira que les digo. Matt Cave está publicando historietas de un montón de personajes clásicos. Matt Cave, la Cueva Loca, vendría a ser. La UCR del cómic. Totalmente. Apelando a la nostalgia de octogenarios que todavía viven. Que llegan en silla de ruedas a la comiquería a buscar su ejemplar. Sí, claro. Con los pañales. Se compran los pañales geriátricos y el cómic de Flash Gordon. Que atraven juntos. Y el Corega. Todos En el mismo lugar. En el mismo lugar, totalmente. Sí. Entonces, y hay discos de tango, ¿viste? Claro. Yo me imagino así, todo una expo geronte, ¿viste? Una foto de Irigoyen. Claro, totalmente. Yeah. No la leí. No puedo decir que está buena o mala. Las recomiendo, sí, la tira diaria porque está increíble. Las tapas son muy lindas. Las tapas de Matt Cave son muy lindas. Siempre sí. ponen buenos portales. Sí, sí, no. Pero les recomiendo la tira del. La plancha online en el sitio de King Features. Yo les propongo pasar a la más chota de estas cuatro historietas, a las que uno no entiende cómo tuvo éxito, porque es horrorosa, que es Mandrake the Magician o Mandrake el Mago. ¡Mandrake! Yo creo que tuvo éxito simplemente porque venía firmada por Lee Falk, que ya tenía en la mochila a The Phantom, ¿no? The Phantom. The Phantom sí. Estaba bueno. De hecho, creo que es primero Mandrake. Creo que es primero Mandrake. Ah, ¿sabes que sí? Sí, porque creo que Phantom es el 36. ¿No? Hay que entender una cosa. No, yo creo que hay que entender una cosa. Lo que pasa es que hay una cosa que no se entiende. En el año, hasta la década del 30, hasta la Segunda Guerra, los magos, el mago, el prestigitador de escenario, era un personaje recontra popular. O sea, estamos hablando que eran tipos muy famosos. Vos tenías ya, no sé, Harry Houdini, Blackstone, The Magician. Uh-huh. Había tipos que eran muy famosos porque hacían mucho espectáculo. No, tú sabes posterior, pero... No, dije chiste, Roberto. No, había un tipo, por ejemplo, en Argentina que era Fumanchu. Fumanchu, claro. Que tiene una cosa... Sí. Hay muchísimos magos que funcionaban en sectores populares y que tenían mucho arrastre mediático. O sea, el mago era una cosa... importante, un buen mago tenía mucho arrastre adentro de los públicos. Entonces, hacer una cosa con un género de magos era como hacer de aviación, porque era una cosa exótica para el público. Sí. Es lógico que arrastre. Bueno, y en el caso de Mandrake, además le meten toda una parte detectivesca, ¿no? Porque el tipo es una especie de Sherlock Holmes que va resolviendo misterios, ¿no? Que a veces tienen que ver con crímenes, a veces con robos. Crímenes y robos es lo mismo. A veces con robos, a veces con asesinatos, pero es una especie de detective que utiliza la sugestión y la hipnosis y demás para resolver los casos, por lo menos al principio, ¿no? En esta época seminal donde lo dibuja Phil Davis. Y sí, porque si fuera una historieta del tipo haciendo magia arriba de un escenario, querés pegar un corchazo. Pero podría ser magia a un nivel cósmico tipo Doctor Strange también, ¿no? No, es la idea. De hecho, Mandrake, teóricamente, por lo menos al principio, nunca hace magia. Él dice, esto es todo ilusión, estos son todos trucos de magia. Las cosas que parecen que son mágicas, que la hacen aparecer, son teóricamente, esto es ilusión. No, se lo están comiendo, pero no es magia de verdad, son trucos que hago yo. Es un mago, es un mago posta, digamos. Es un mago que genera ilusiones y te convence de que son reales. Es un mago de escenario, digamos, un mago como los que existen en la realidad, no un tipo con poder. Exacto, un ilusionista, no un tipo con poder. Con el psychic más incorrecto de la historia. No, ¿cómo incorrecto? Hay más incorrectos que el coso. Era un africano, era. Sí, un negro africano grandote. Lotar. Lotar, pero Lotar. Lo tiene cagando. Te sigue un chongo negro. Negro grandote, el sueño de la papa. Papa. Claro. En el caso de Mandrake es otra de las historietas donde prima lo intelectual por sobre lo físico. Es un personaje cerebral. Sí. Entonces te ponen el muchachón musculoso para cuando se pudre, porque en algún momento alguien va a decir, che, me está dando murra un pelotudo que físicamente es inferior, porque Mandrake no es un tipo imponente. Flaquito. Entonces, cuando se le van al humo para cagarlo a trompadas, te caga a trompadas Lothar. Está bien. Es como la fuerza complementando al intelecto. A mí me parece que es una muy buena dupla, y además hay muchas historias, si las lees, si tenés el estómago fuerte, porque son malísimas. Es difícil. Yo lo leí. Es complicado. Tuve el libro de Clarín. Si tenés el estómago para leer Mandrake, te vas a dar cuenta que en muchas de las historias el rol de Lothar es fundamental. Mira. No es un súbdito que está ahí de adorno o para recibir órdenes del blanco. Del blanco superior. Y no es un idiota. No, para nada. No es un idiota. No, es un tipo que con bastante onda, digamos. De hecho, después, posteriormente, le han dado muy bien el avance. Es decir, mirá, es casi el compañero. De hecho, hay demasiados chistes de pensar. Sí, el compañero, guiño, guiño. Pero el tipo es como en un plano de igualdad muy poderoso. Totalmente. Ahí la boluda era Narda, la novia de Mandrake. Sí, que es una Narda. Que no sirve para nada. Dale Arden al lado de Narda es Wonder Woman, boludo. Por algo está con Lothar. No se puede creer. Dale Arden hace mucho, tiene mucha más personalidad, mucho más peso en las historias y mucho más ovario, digamos, mucho más agallas que Narda, que es una estúpida, pobre mina. Es una tarada. La famosa frase machirula de andá a lavar los platos. Bueno, Narda no sé si servía para eso, mira lo que te digo. Sí. En cambio, Lothar me parece que es un personaje que está casi en pie de igualdad con Mandrake, y ya más adelante, cuando hacen los Defenders of the Earth. Son los cuatro. Sí, claro, claro. Los cuatro tienen la misma chapa. Además, ahí te lo transforman en una especie de Mr. T. Claro. Tiene chapa, obvio. Es repulenta el nivel de Flash o de Phantom. Sí, claro, obvio. Es uno de los cuatro del equipo. De hecho, en las historias que hicieron IDW de como el King's Watch, que es como este equipo que arman con... Esas creo que son de Dynamite, Roberto. Me parece Dynamite, puede ser, no sé. Sí, creo que Dynamite. Bueno, los que hacen ahí, ¿cómo se llama? Son King's Cross, son creo que, compañeros, ¿no? King's Cross, King's Watch, tienen varias miniseries, y están primero en un plano de igualdad. Sí, y de hecho, en algún momento el Phantom se muere y el nuevo fantasma en esas historias es Lothar. Sí, mira. Le dan una vuelta y dicen, ok, que aparte tiene lógica. A ver, perdóname, un fantasma que está 400 años viviendo en África, ¿por qué es blanco? O sea, pero es otro tema ese, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. ¿No cogiste con los negros? Que tiene que ver también con la época, años, ¿no? Claro. Sí, obvio. Imagínate en 1934 hacer una tira en los diarios yanquis donde un protagonista héroe sea negro. Sí. Está loco. No, bueno, imposible. Imposible. Y si no, mira Tarzán, imposible. Justamente. Por eso. ¿Por qué rey de la selva? Claro. Que él dice Muhammad Ali, ¿por qué rey de la selva? Es un blanco. Claro. Claro. Bueno, y Mandrake también tenía una cosa heredada de Dick Tracy, que son los villanos medio deformes, medio contrahechos. Sí. Había también bastante criminales así, medio freaks y extraños y bizarros. No tanto villanos recurrentes como sí tenía Tracy, o como sí tiene Flash Gordon, obviamente, que tiene un villano central, sino que Mandrake era como villanos así descartables, ¿no? Enemigos más segundones, menos desarrollados, porque Lee Falk nunca le calentó desarrollar un villano. Phantom tampoco tiene un villano como la gente. No, los villanos interesantes de Phantom aparecen en las ediciones noruegas, por ejemplo. Claro. Que estiran que ahí se expande mucho la mitología y sigue aún hoy, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Phantom merece una nota entera, digamos. Totalmente. Larguísimo. ¿Tenés idea hasta qué año se publica Mandrake, Roberto? ¿O si se sigue publicando aún hoy? No, ahí no sé. No, se dejó de publicar. La última cosa que habían salido era una miniserie de que no me acuerdo, una editorial muy chiquita donde hacían que Mandrake fuera la hija. Sí. Era como la Satara de Mandrake. Sí, vamos a ser claros. Satara es un calco de Mandrake. Es un afano absoluto. Ponele Satara, es un afano absoluto. Absolutamente. Y hay muchos magos en esa de época ese periodo. Claro, que son totalmente. En calcados. Esa época inicial de los comic books, cuando las revistas de superhéroes eran antologías que traían al superhéroe y a varios personajes más, todas tenían un clon de Mandrake. Ahí, sí, pero Satara es alevoso, claro. Hasta se ve igual. Claro, o sea, le cambiaron el nombre nada más, boludo. Falta Lothar y es igual. No sé si me explico, el subgénero de mago de ese estilo que marca Mandrake Misto es súper importante. Sí. Claro, todos estos personajes son, ok, somos todos como Mandrake, porque Mandrake es el que define cómo tiene que ser ese mago. hasta la aparición del Doctor Strange en los 60, los magos en las historietas son básicamente clones de Mandrake hombre. Con otro nombre, muy claro. Uh-huh. ¿Qué les parece si seguimos? ¿Con quién les gustaría más? ¿Terry and the Pirates o Lil Abner? ¿Roberto? Terry and the Pirates. Terry es una serie maravillosa. A mí es, la que más me gusta de estas cuatro, claramente. Es que claramente. A ver, Milton Caniff es la única buena. Es la única que tiene, me parece, un cierto aguante que hasta hace unos años la podías leer sin sentir que atrasaba 6 siglos, digamos. Ya, pues recién lo dijimos, digo, o sea, el dibujo de Flash Gordon estaba buenísimo, pero los guiones eran una verga. En cambio, A Lil Abner te lo defiendo, pero Terry es increíble. Terry es increíble. Por además, creo que es la primera tira como más, no sé, oscura, como que tenía un tono, una atmósfera más ominosa, más de peligro, no, donde los personajes buenos podían morir, donde había al principio era más en joda, ¿no? Había un personaje chino muy caricaturesco, muy racista, y un héroe más clásico, que era Pat, ¿no? Que era como un héroe de esos que repartían trompadas en locaciones exóticas. Pero A Terry, que es un Terry empieza como un adolescente en la China junto a Pat Ryan. A ver, de hecho, en realidad, esto es una copia de lo que venía haciendo antes Caniff. Caniff había hecho una serie llamada Dicky Dare, que es muy parecido. Un pendejo adolescente que se junta con la estructura igual, adolescente con un tipo mayor que, ¿cómo se llama?, que lo protege y qué sé yo. Lo que pasa que en Caniff, en Terry pasan dos cosas. Por un lado, hay una influencia importantísima en Caniff, que es Noel Sickles, que es un tipo que dibuja, que empieza a trabajar con, claro, y que el primero que empieza a trabajar con esta idea de jugar con el claroscuro, no hay que dibujar realista, hay que dibujar con una cosa de blanco y negro, con manejos expresionistas y todo eso, y el tipo que populariza eso era el compañero de estudio Caniff es el compañero de estudio de Sickles, era Caniff. Era compañero de estudio y amigo. Y dijo, a ver lo que estás haciendo. Che, esto está buenísimo. Vamos a hacerlo igual. Y Caniff le aplica el estilo de ese y le agrega otra cosa importantísima que tiene Caniff, que es un manejo brutal, brutal, brutal. A mí me mata, yo lo miro y digo, no puede ser. De la puesta en escena de las tiras, porque lo que hace con las tomas, cada viñeta está puesta de una manera con una toma específica, no es plano general así, sino que hace scorsos de acuerdo a la juega, cosa juega con manejo, las angulaciones, digamos. Y la otra cosa brillante es el manejo de los diálogos que tiene. Uno lee a cada personaje de Terry and the Pirates y cada uno habla de manera diferente. Yo como guionista lo miro y digo, este personaje y este personaje tienen disquisiciones diferentes, tienen diálogos diferentes, tienen formas de expresarse diferentes, que aparte están reforzadas en la postura. El laburo de una página de Caniff no se nota, tiene eso, pero es un tipo que vos no te das cuenta enseguida lo que está haciendo, hasta totalmente. Que te pones a mirarlo. Es inmersivo. Cuando te pones a mirarlo, te caes de Es inmersivo. Sí, vos empezás a leer y de pronto esas manchas y esas líneas pasan a ser la realidad. Y no te diste cuenta cuándo, pero vos estás comprando todo ese paquete. Un poco por esto que decís vos de un muy buen laburo de caracterización, de mucho trabajo. Que además en esa época era impensado. Era rarísimo. Era rarísimo. Digo, era rarísimo. Vos pensás en cualquier personaje de esa época y todos hablaban iguales. Digo, la aventura era muy lineal, muy boluda. Acá el tipo es mucho más jugado. No sé si es increíble. Debe ser el primero capaz que se dio cuenta que lo leían también los adultos, ¿no? Que la historieta no era una cosa infantil. Yo creo que había otro público, había un público familiar, pero claro, no en la parte de las aventuras. Había tipos que eran interesantes en la parte humorística, había otras cosas, pero en la aventura hay tipos interesantísimos. No sé, yo pienso en Roy Crane, pero Caniff le agrega un plus. Aparte, de hecho, hay otra cosa más. Caniff le canta retruco a Roy Crane y lo deja chiquitito, jubila. Aparte hace otra cosa más que no sé, que ahora uno no se da cuenta, pero el tipo estaba pasando en China. El tipo decía, esto está pasando ahora en China en este momento. Sí. El tipo hacía investigación periodística, estaba atento al día por día para ver qué estaba pasando en China, que estamos hablando, China en la década del 30 está invadida por los japoneses, en una guerra brutal con facciones entre el Kuomintang y el y los comunistas y otra gente más. Hay un quilombo gigantesco en China y el tipo va siguiendo lo que pasa en China semana a semana y trata de llevarlo con exactitud. De hecho, hubo momentos donde le fueron a decir, ya en la Segunda Guerra, le fueron a decir la gente del FBI, che, no cuentes esto porque es lo que vamos a hacer. Pero yo no sabía esto, pensé que lo que iba a pasar. No importa, no lo hagas. Si ya ¿entendés? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Terror in the Pirates pasa a ser casi una crónica, ¿no? Porque ya empiezan a aparecer, bueno, obviamente las fuerzas aliadas en esas mismas regiones exóticas de China, Japón, qué sé yo, pero ya ahí con el diario del día, totalmente como esto que decía Roberto, claro, pasa a ser una especie de cronista donde la ficción es mínima, ¿no? La ficción, sí, son los personajes. Después lo que va pasando, claro, tiene mucho que ver con lo que efectivamente pasaba en ese teatro de operaciones, y aparte, que era el más exótico, sí, también, ¿no? Y el que la gente quizás, sí, conocía menos. Y aparte hay otra cosa importante, otra cosa que tiene Terry en todos estos años, es que el tipo logra crear personajes tan profundos, secundarios, tan interesantes y tan diversos, que el tipo se podía dar el lujo de, mirá, voy a hacer que desaparezca Pat O'Ryan, que era este tipo, el Pat Ryan, que era el... Lo hace desaparecer meses, meses, lo hace sacar de la circulación, está meses dedicado a hablar de lo que le pasa a Terry, como no me acuerdo qué cosa, y meses después vuelve, o tiene secundarios que vuelven a los dos años diciendo, ah, mirá, sí, yo estaba acá, y uy, qué bueno, volviste. Son, y secundarios importantes, digo, este tipo era el otro gran personaje de la serie y lo hace desaparecer meses, no está más, sí, sí, y después lo hace volver, ¿por qué? Porque lo necesita. Eso quiere decir que tenía un nivel de seguidores que podían bancar eso, era leerlo todos los días a Terry. Terry era ganchero, era adictivo, mal. Totalmente, y me parece que sí, a diferencia de Mandrake o de Flash Gordon, no está planteada en episodios, digamos, en historias que van, en arcos que van cerrando, sino una cosa de largo aliento que se puede leer toda continuada hasta el infinito, con algún punto aparte, sí, y en ese sentido hace que se repita menos, ¿no? Porque todo el tiempo te da la sensación de que está yendo hacia algún lado. En el caso de la época en la que ya coincide con la Segunda Guerra, bueno, está yendo para el mismo lado que la guerra, ¿no? Claro, obviamente, claro, con los yanquis, sí, de es pronto. Es una novela río. Eso, claro, si querés, es una novela río. Sí, ni siquiera con una novela. Un montón de personajes que se van por todos lados y vuelven y van y, sí, giran, y vos seguís un personaje y volvés y agarrás a otro. Sí, me parece bien esa descripción. Y bueno, y después el rubro de villanos, lo más parecido es Dragon Lady, que no sé si es exactamente una villana, porque por momentos es un antihéroe, claro, es un antihéroe, de hecho es en algún momento, hecho, juega para el mismo equipo que Pat y que Terry, y por otro lado siempre están tensos porque te puede llegar a cagar Dragon Lady cuando sus objetivos no coincidan con los tuyos. Dragon Lady es una de las femme fatales clásicas de la historieta. Así es. O sea, montones de veces. Es como, ¿para quién juega Dragon Bailey? Para ella. Y sí, claro. A veces, por casualidad, conviene aliarme con ellos, a veces me conviene cagarlos, pero... Que es un poco lo que después rescató Will Eisner en The Spirit, ¿no? Con Sansar, Eisner tiene... Eisner tiene muchísimo de Caniff, totalmente. De Caniff, es un refinamiento de lo de Caniff. Totalmente. Pero... Al igual que Frank Robbins, ¿no? Que es otro dibujante de tiras muy identificado con la línea de Caniff y que dio Alex origen. Alex Todd también, Todd. Claro. Alex, bueno, Todd es el hijo que. Alex Todd, vos te das cuenta que lo miraba así como, viste, miraba otro, a Caniff y se hacía una paja. Era, el otro muerto. Que, esto está buenísimo. El otro muerto que ya nombramos, Bob Kane, también choreaba grosso, claro, a Caniff. Sí. La diferencia, bueno, es que Todd lo hacía bien. Claro, sí. Todd hasta te lo puede mejorar a Caniff. Claro. Es otro nivel. Y, Caniff, Caniff empieza una. Hay dos grandes escuelas. O dibujas a los Raymond y a los Foster realista, con el dibujito armado, que todo parece real, que es la línea Foster, Neil Adams. Sí, el estilo académico realista. Jim Lee, y la línea expresionista, que es Caniff, Will Eisner, Alex Todd, su ruta, digamos. Sí, tenés ahí donde... pasando por Hugo Pratt y Alberto Breccia, nada menos. Exacto, claro. Exacto. Brecha, lo mira, vos ves lo primero de Brecha. Y lo primero de Pratt, boludo. Lo primero de Pratt. Lo primero de Pratt es afano, es descarado. Un clon de, sí, de Caniff mal sí, hecho, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Un alumno de Caniff que se saca un 6. Sí. Claro, y de ahí que yo, Oswald. Oswald no existiría sin Caniff. No, totalmente. Imposible, no, imposible. ¿Viste? No, bueno, a nivel estético, la verdad que el quiebre que hace Caniff es impresionante. Y nos queda como dato aclarar que, bueno, que Targan de Pirate se dejó de publicar a principios de los años 70, ¿no? Alrededor de, creo que 1973. Sí, pero Caniff lo deja en 1944 para hacer una serie que era propia, que es Steve Canyon. Steve Canyon, que claro. Que la anécdota es que, ¿cómo se llama? Que viene otro sindicato y le dice, mira... te queremos ofrecer hacer esto, te damos la propiedad porque Terry no era de él, era del sindicato. Del sindicato, no, claro, por eso sigue. Era del syndicate. Le dijo, ningún problema, pero lo tenés que hacer. Y el tipo mantuvo silencio de radio. Cuando termina la cosa, termina la tira, no dibuja nada hasta que termina la tira, y cuando termina la tira, se pone a hacer Steve Canyon. Pero fue así del 1944, y después de ahí lo sigue un tipo llamado George Wunder. Que no está mal, pero no es Caniff. No es Caniff. No es horrible, no es infumable, pero no es lo de Coso. Si no, léanse a los primeros años de sigan con Steve Canyon, si no consiguen Terry, que está reimpreso por todos lados, sí. Sigan después con Steve Canyon, que me gusta que los menos. Primeros años... Me gusta menos, sí, Steve Canyon. Tiene el tufillo anticomunista, claro, que lo mata, pero claro, bueno. Es un poco pero más. Las historias... Es un poco pero más los primeros años están igual de buenos. Abiertamente derechoso y tiene un elenco de secundarios bastante más verga que el de Terry, me parece. Ahí no sé tanto. A mí me gustó, los primeros años son muy buenos. Después sí se cae un poco, pero por otras cuestiones. Pero los primeros años están igual de buenos que Coso. Sí te reconozco que tenés que bancarte que el malvado enemigo comunista... Está muy, muy omnipresente ese discurso. Sí, sí. Ese es un problema. Pero fuera de eso, los primeros años de Canyon están muy buenos también. Y nos queda por hablar un poquito de Lil Abner, del año 34, del maestro Al Capp, que en realidad se llamaba Kaplan, ¿no? De apellido Alfred Kaplan, ¿era? Sí, sí. Un tipo que... nada, jodido, mala leche. Mala leche. No lo quiere ni el hermano, no lo quiere nadie. Yo leí la biografía y era un tipo con muchos traumas psicológicos. Sí, con sí. Bueno, a ver, el tipo... De chico había quedado en un accidente, había quedado con una pata coja, ¿entendés? Sí, sí, y ya sí. Tenía problemas de coso. Mal cogido como todos los rengos, ¿viste? Que los rengos son todos hijos de puta. Eso sí. Era un rengo hijo de puta. Sí, era el famoso rengo hijo de puta. Pero eso no quiere decir que no fuera un satirista brillante. No, ¿no? Bueno, ahí diste con la palabra que yo estaba por decir, que es que Lil Abner es básicamente una sátira, ¿no? Una sátira con sí. Muy mala leche, porque es satirizar al débil, ¿no? Es satirizar al cabeza, al pajuerano, pueblerino. Al ¿viste? Principio, que está fuerte, al principio. Al principio. Después la sátira se hace más extensiva a otros rubros de la sociedad. El tipo agarra una aldea que se llama Dogpatch en el medio de la nada, en el interior del interior del interior de Estados Unidos, donde hay un nivel socioeconómico. Son todos cletus. Chicos, son todos cletus. Claro, sí. Claro. Son todos cletus. Con un nivel socioeconómico y cultural paupérrimo. Y el tipo empieza a hacer ahí, ¿viste? Ahí empieza a cocinar estos personajes, algunos muy graciosos, y tiene una ventaja muy atractiva, que es el dibujo. El dibujo es excelente. En un momento hasta Frank Frazetta fue ayudante suyo, ¿no? Sí, sí, no. Y, sí, Frazetta fue ayudante durante los años como en los 50, pero también otra cosa que tiene brillante Lil Abner. Es que Cap es un genio con los diálogos y con la capacidad de sátira. Cuando vas cachando lo que hace, no por nada, tipos como John Steinbeck, un escritor de recontra carajo, dijo, Lil Abner es lo mejor que puede haber adentro de las tiras del cómic americano, porque el tipo en serio tiene momentos de sátira muy hija de puta, pero muy buena. A mí me hace acordar por momentos a Fontana Rosa, ¿viste? Con el tema de deformar los diálogos como hacía Fontana Rosa de Nínodoro Pereira. Claro. Con jugar con esa precariedad, hacer humor sobre la precariedad y la burrada. Hay unas cosas, un montón de cosas que me parecen bastante fontanarrosísticas en la obra de Cap. Después sí, el tipo hace otra cosa que es mostrarte las historietas que lee Lee Abner, principalmente una que se llama Fearless Fosdick, que es la historia de un cana violento, parodia, que es una sátira a Dick Tracy. Es una parodia mortal, ¿eh? En serio lo lees y decís, es, ¿qué hacemos? Le ponemos un... Le subimos el volumen, le subimos el amperímetro a 11 a Dick Tracy. A Dick Tracy y funciona. Funciona totalmente. Es una sátira brutal porque es un nivel de violencia tan exagerada que te cagás de risa. Violencia en joda, ¿no? Pero bueno, esa es la historieta que lee Lee Abner cuando no está correteando chicas o chanchos o cosas así de bien de campesino cabeza. No, o de repente lo interesante son las cosas que le pasan, porque de repente aparecen personajes en Dogpatch ahora que vamos tiran a hablar cosas del... de... Claro, pero hay, por ejemplo, historias de... En un momento, en la década del 40, aparece un senador pomposo, hijo de puta y cagador, que era McCarthy, el famoso tipo que hizo Joe el macartismo. Sí. Joe McCarthy es una parodia del Joe McCarthy que lo hace a propósito con toda la mala leche al Cap para decir, mirá, este es un pomposo hijo de puta garca de mierda. Y lo hace con todo, y lo hace quedar como el culo, porque es un hijo, es un senador hiper garca, hiper sorete, y lo hace quedar como un idiota en toda la historia. Y después hay algunos no que son como arcos un poquito más aventureros, ¿no? O imagínate un Huckleberry Finn con chistes, ¿no? más gracioso. ¿No? Esa onda pueblerina del interior, como Huckleberry Finn y Mark Twain, pero más en joda. Y aparece un momento un elemento fantástico disruptivo, que es Shmoo, que es ese personaje que es como una pelotita blanca con bigotitos. Llegó a tener su propio dibujo animado. Dibujo animado, que era una Chaco Scooby-Doo. Porque, claro, que compartía con los picapiedras, ¿no? Sí, en los 50 fue un hit total lo de la saga de los Shmoo, que aparte, a ver, piénsenlo así, los Shmoo es una raza que te puede dar todo, que ¿cómo se llama? Es una raza de criaturas que pensando cosas te puede dar lo que quiera, vos pensás algo, el Shmoo te lo da, ay, quiero tener algo, quiero tener cosas para comer, quiero tener una casa nueva, el Shmoo va, lo pinza y lo da. Quiero comer algo rico, el Shmoo se muere y es sabroso, quiere comer y lo hacen todo por cariño. Por supuesto, ¿qué pasa con eso? La gente lo hace todo mierda y tenés que destruir a termina eliminando a todos los Shmoo, porque como se llama, es demasiado bueno para que la gente pueda vivir bien con los deseos satisfechos. Nadie le pone límite a su ambición cuando te dicen todo que sí, digamos. Es ese nivel, este es el nivel de lo que maneja al Cap, ¿no? Tiene una mirada de la humanidad desgarradora. ¿Viste? Es como, ay, claro. Bueno, en un momento la gente es una mierda. A mediados de los 60, cuando ya la popularidad de Lee Abner estaba en declive, tiene la mala idea de pelearse con los Beatles. El tipo sale públicamente a bardear a John Lennon. Y Lennon se la contesta en un programa de televisión, creo, y lo no la cara. Fue así. Lennon, al Cap va a donde estaba metido en la... ¿Te acuerdas que estaba metido Lennon y Yoko Ono en la cama haciendo una protesta? Sí, el tipo Bedín fue a pelear... Claro, fue a pelearse con él y está todo grabado, digamos. Y el tipo diciendo, ustedes son unos hippies de mierda y no sé qué. Y aparte... No, aparte pasó otro problema más. Que ya, para esa época... Ya estaba el tipo, chapa ahí al Cap, me parece. No, el tipo estaba apoyando... se hizo de derecha, apoyó a Nixon, pero el gran problema que tiene es que en el año 70... Por eso 70, ya estaba chapa. Lo agarra... No... No, pero el problema es que en el 70 y tanto lo agarran con una cuestión de acoso sexual que el tipo termina en juicio, digamos. Ah, bien. El tipo quedó, lo agarraron en offside porque el tipo un pionero. Había llegado, sí, onda, vení para acá, flaca, así lo esperaba con los pantalones abajo, ¿viste? Ese nivel, digamos, el tipo terminó con graves problemas de judiciales, digamos, de conducta, y sin que nadie lo pescara. Bien. Claro, y sin que nadie lo pescara. También, otro dibujante extraordinario, que por supuesto tenía muchos asistentes, pero el estilo madre, digamos, lo inventa él, y fue también súper influyente en el... Y los guiones siempre fueron de él. Los guiones siempre fueron de él, totalmente. Así que bueno, también queríamos recordar a Lee Abner. No me acuerdo cuándo se dejó de publicar Lee Abner, en algún momento de los 70 también, ¿no? Sí, es como cuando se muere, a finales de los 70 se termina de morir. La verdad que tendría que mirar, ese sí. Bien. No me acuerdo. Bueno, hicimos un repaso, me parece, bastante completo por estas cuatro series. Algunas, muchos de nuestros oyentes no las habrán leído nunca. No sabrán ni de qué carajo estamos hablando. Pero igual son personajes bastante conocidos. Las tiras bastante conocidas todas. El dibujo, aunque sea, lo habrán visto alguna vez. Seguro, qué sé yo. Seguro. Pero bueno. Flash Gordon, véanse el dibujo de Filmation, que está bueno. Claro. No queríamos dejar pasar este aniversario sin hablar un poco de estas tiras. Un poco también para ampliar el espectro de nuestros lectores y de nuestros escuchas, para que quienes nunca escucharon hablar de Al Cap o quienes nunca leyeron a Caniff, y qué sé yo, tengan la data mínima y básica para probar, para por lo menos explorar a ver de qué carajo estamos hablando. Raro que Terry y los Piratas nunca incursionó en la tele de alguna manera. Tuvo serie en los 50. Tuvo un serial, me parece, para cine, ¿no? Tuvo serie televisiva en los 50, claro. Estaría bueno hacerlo ahora, una serie con guita tipo Netflix, claro. Ambientada en los años 30, 40. Quizá el problema que tenía era lo de ser demasiado contemporánea, ¿no? Entonces, claro, para el gran problema que tiene es que no lo podés adaptar. Claro, adaptarla en esa época, a la China, ¿qué? En esa época los actores chinos no sabían inglés en esa época. Claro. Hoy lo podés hacer porque los actores chinos saben inglés. ¿Qué hace? No, claro, pero ¿qué haces ahora? ¿Qué haces? ¿Lo mandás a Terry a meterse a una fábrica de microchips? ¡Dejate joder! Hoy lo haces ambientado en los años 30, pero digo, en ese momento, como era contemporáneo, era jodido de manejar, digo, se entiende por ese lado. Pero estaría bueno que volviera una serie de Terry and the Pirates bien hecha. Sería buenísimo. Y incluso nuevas historietas de Terry and the Pirates bien hechas. Yo me imagino dibujado por Chris Samnee. Me vuelvo loco, boludo. Hubo un intento en el año 80 y tanto que lo escribió Michael Uslan. Y lo dibujaba Tim Hildebrand. Lo ambientaban como en el Hong Kong de los 80 y todo eso, así con traficantes y eso. No estaba mal, pero no era Terry, digamos. Parecía Magnum, ¿entendés? Era una bandera. División Miami en Hong Kong, una cosa así. No. Roberto, ¿te quedas al bloque de recomendaciones? Sí, dale, ningún problema. Último bloque de este podcast número 190 y es como siempre la hora de las recomendaciones. Vamos a estar, bueno, hablando de algunas cosas que leímos recientemente y que nos gustaron, como para que si ustedes se copan también las lean y las busquen y se enteren que existen, aunque más no sea. Creo que quería empezar, Fede. Bueno, dale. Yo estuve leyendo cómics de Dungeons and Dragons, como ya dije el podcast anterior para hacer la nota esta sobre... para la Comiqueando Digital, muy pronto en su celular amigo o tablet o amiga. Lo que sea, tal sí, cual. Claro. Hay muchos más elementos, es tablet, celu, computadora. En su dispositivo amigo. O si tiene plata y le quiere imprimir. Y, a ver, leí todo lo que publicó DC durante los finales de los 80 y quiero destacar dos cosas que me gustaron muchas. Ok. Uno es un número de la serie de Advanced Dungeons and Dragons, que es el 22, si no me falla la memoria, que es uno que se llama Lawyers, que tiene guión de Dan Mishkin y dibujo de Tom Mandrake. Mira, o Mandrake, depende. Pero que... Para mí es Mandrake. Este sí es Mandrake. No, este, es Tom Mandrake. Viene a tono. Que la verdad es muy muy divertido. De hecho, el propio Mishkin lo reconoce como uno de sus mejores laburos de su carrera como guionista. No es tampoco que tenga grandes luminarias. No, pero es digno de Mishkin. Blue Devil, es digno, Mishkin. Sí, lo más flojo debe ser Wonder Woman, donde estuvo varios años. Perdón, dando justifican pena. Por qué cambian. O sea, obviamente, el que no sabe, Advanced es la segunda variable de Dungeons and Dragons. ¿Justifican el cómic por qué cambian el título? No, es que no cambian de título. No, nunca cambian el título. Siempre fue Advanced. Pensé que era solamente Dungeons. En la nota, de hecho, lo pongo y digo, pelotudo llamar a una revista Advanced Dungeons and Dragons, porque totalmente. En los manuales de rol tiene sentido, digo, que sí. Una revista... Que es la segunda gen. Claro, claro, que es, bueno, sí, es una versión avanzada de las reglas, pero que una revista... Pero eres Mark. Claro, pero una revista se llama Advanced Dungeons, no tiene ningún sentido. Pero bueno, es muy lindo. ese número de los abogados, que es justamente eso. Acá en Waterdeep, el gobierno del pueblo firma un trato con abogados, y a los abogados le tienen más miedo que a los monstruos, que a los magos, que a todos. Digo, uy, nos metimos con los abogados, cagamos. Muy buena. Hay que tratar de zafar de los abogados, y es eso, básicamente. Se toma muy en joda ese tema, y está buenísimo. Y después el otro... De 8 para objeción. Claro, y el otro título que quiero recomendar, ahí sí podemos recomendar la serie en general, es la serie hermana de AD&D, que es Forgotten Realms. Claro. Que lo bueno que tiene es que está escrita por Jeff Grubb es el creador, uno de los creadores de Forgotten Realms. Ah, ok. Entonces... El tipo no tiene casi experiencia como guionista de cómics. Tiene una novela previa a que salga estos cómics de Forgotten Realms, pero le mete bocha de lore de Forgotten, no, e incluso cosas que inventa después pasan a ser como canon, porque el tipo es como uno de los creadores, ¿no? Es el tipo que... En realidad él se define como el ingeniero de Forgotten Realms, porque en realidad el tipo que inventó el Forgotten es otro, que ahora no me va a salir el nombre, no importa, y este chabón recogió... Sí, te lo noto, obviamente. Se lo recogió. Claro, recogió. El que inventó todo. Claro, recogió todas sus notas y dibujos y demás que este tipo tenía, que era el que había inventado el mundo este para dirigir sus campañas, y los ordenó, y es el que... hizo que las cosas estuvieran publicables para los manuales. Uh-huh. Y después lo TCR lo pone al cargo de esta serie, y DC acepta que el chabón lo escriba. Y era un poco también el vínculo entre la editorial y DC, y moja en todos los títulos de Dungeons and Dragons, de toda la línea. Pero John, juega de local en Forgotten Realms. En Forgotten, claro. Él es el guionista regular, la escribe completa, pero en todos los demás títulos mete alguna historia, y son las historias que más juegan... Con Forgotten. Con el universo de Dungeons and Dragons en general, es el que mete más lore. Y seguramente es el tipo que también estaba controlando el que no se mandaran... fuera del universo, claro. ¿No? Tal cual. Era un poco su misión. Y bueno, y este título, la mayoría... Que no pareciera la Justice League y esas cosas. La gran mayoría lo dibuja Rex Morales. O sea, es su primer laburo. Sí, claro. Es el primer laburo de Rex Morales. O sea, que la verdad que el dibujo también está bastante bien. Por lo menos toda la parte de él. Después se va y vienen algunos dibujantes desgarradores. José tu hermana. Sí, sí. O sea que, digo, sobre todo para el fan de Dungeons and Dragons, si se quiere meter un poco con la mitología más vieja, ¿no? Porque esto ya hoy quedó muy desfasado. Sí. Está piola, y de todos los títulos me parece que es como el más rescatable. Mucho más sobre cómics de Dungeons and Dragons en la Comicando Digital número 10, ahí, que va a estar disponible los últimos días de diciembre. Esa nota me está cebando. ¿Algo un montón, más, ¿eh? Fede? No, nada más. Le damos la palabra a Roberto, que a ver qué nos quiere recomendar. Bueno, dale. Bueno, vamos a seguir también con el camino de Fede. Y también voy a recomendar algo que, ¿cómo se llama?, que hice nota para la próxima Comiqueando, que es Grimshack. Grimshack es una serie animada, una serie independiente de los 80. Que se nos paró la pija a todos. Que escribe John Ostrander, de hecho la primera serie larga que dibuja, que escribe... Ostrander en la editorial First. En la editorial First. Primero por Tim Truman, después por otros tipos más como Tom Mandrake, Flint Henry y todo eso. No les voy a contar la historia, para eso busquen la nota cuando salga, que para eso me mamé los 80 números más las miniseries que sacó IDW, más especiales, más todo eso. Sí, léanse la nota ahí, se los explico todo, pero la verdad que la serie en el balance general es... una pasada, es recontra Grim and Gritty. De hecho, teóricamente el Grim and Gritty lo inventaron hablando, el nombre lo inventó Mike Gold, que es el editor original de Grimshack. Dice, che, esto tendría que llamarse Grim and Gritty, es violenta a morir. Grimshack es un antihéroe del recontra carajo. Es una serie excelente, en serio, en el balance habrá 5 números que vos decís, más o menos, porque todo es un palo. Está, es fantástica. ¿Qué otra cosa más? También les vuelvo a recomendar el Flash Gordon que está sacando ahora Dan Shkade en la tira de KFC, que tiene, les cuento cuál es la premisa, porque la premisa empieza de una manera súper inteligente, que es, empieza con que Ming es derrotado y desaparece. Bueno, ¿qué pasa después en Mongo? ¿Qué pasa después en el planeta? Toda esta gente que está unida por el espanto, ahora tienen que empezar a negociar con ellos y no se quieren tanto, y Flash Gordon está en el medio. Lo maneja muy bien, lleva un año, las tiras son entretenidísimas, lo lees. Yo creo que nunca leíste un Flash Gordon tan entretenido en décadas, en serio. Genial. Es muy buena, se las recomiendo. Y después quiero recomendarles 4 libros sobre historieta, o general, o sobre ahí. Primero, 3 de Tomorrow's. Uno es el Charlton Companion, que es el libro que escribió John B. Cook sobre la compañía Charlton, uh-huh. Que es el libro que más no puede ser más completo. No se puede imaginar el nivel de información que tiene ese libro sobre la compañía. Si querés enterarte de la Charlton, leete ese libro y no jorobes, porque no se puede creer. Es data ya a niveles no solo de los cómics, sino de todo lo demás que hacía la compañía. Es un nivel de demencia espectacular. Después, otro más que sacó Tomorrow, que es American TV Comic Books 1940-1980. ¿Qué es lo que hace el tipo? Agarra todos los comic books que se hicieron, que eran de series de televisión y que salieron adaptaciones para como comic books, y los critica, y te encontrás diciendo, mira, el de esta serie está bueno porque lo dibuja, no sé, Alex Todd, claro. Hace esto, ¿viste? Claro, o Giolitti, hay muchísimo de él, muchísimo de Charlton, pero claro, le hace una crítica, no, este está bueno, este está malo. Vieron que a ustedes, no sé si a ustedes les pasó, que encuentran todas esas de Novaro que hay de series de televisión que uno no conoce. Bueno, sí. Como guía para encontrar, decir, mira, esto vale la pena y esto no, está muy bien, es muy entretenido. Y el tercero, hay uno que se llama Cliffhanger, Cinematic Superheroes of the Serials, que es todo sobre seriales de superhéroes. Por ejemplo, con datos que yo no sabía, por ejemplo, no sabía que Black Hawk había tenido un serial en el año 50 y tanto. Hubo nota en la Comiqueando en el año 2001 sobre eso, que le escribió Hernán Ostuni. Claro. Bueno, mira, claro, o hay un serial del Spy Smasher, que es un... También la escribió Hernán Ostuni. Sí, hay una de Congoville también. También le escribió Ostuni. Hernán Ostuni hizo una columna sobre los seriales. ¿Cómo se llamaba? Los seriales. Los seriales, en la Comiqueando de papel, en los años... Sí, 99 al 2001. Los últimos años, sí. Acá se mete detalle serial por serial de eso y está muy bien. De seriales de comic books específicamente, ¿eh? Por ejemplo, Flash Gordon lo nombra, pero no, habla solo de seriales basados en personajes de comic books. Habla el de Tunda, King of the Congo, digamos, que tuvo serial. También está muy bien, tiene muy bien basado, aunque es solo de cine. Y el último libro que quiero recomendar salió hace poquito acá en Chile, que es La historia del cómic en Chile, de Moisés Jasón, que es un primer sobre la historia del cómic chileno, que está bueno y que es algo que yo me encantaría que pasara en Argentina, que hace mucho que no hay, que es el hecho de que necesitamos un libro, por lo menos un libro básico, tipo el manualcito, explicando la historia del cómic de argentino. Bueno, acá en Chile lo acaban de hacer y en ese sentido funciona muy bien. No sabes nada, es el libro para saber sobre el cómic del Chile. Eso. Falta uno en Argentina, pero estaría bueno que alguien lo hiciera. Muy bien. Y ya está. Gonza, te escuchamos. Me escuchan, perfecto. Un segundito. Tengo... Me voy a copiar de Fede y Roberto. Voy a hablar rápido de lo último que estuve leyendo para la nota, que era son cómics de Yaland. Que no me gustó tanto Frey Lombard como hubiese querido. Y creo también me di cuenta que creo que nunca me gustaría Tintín. Siento que ese tipo de historias no me terminan de convencer para leerlo. Hablo de mente de prejuicio, pero bueno. Sí, puedo reconocer que tanto Hergé como Yaland dibujando son grosos, pero no sé, creo que ese tipo de aventura medio tontona Tintín no es para todo el mundo. No, estoy seguro que la voy a pasar mal si lo leo y no sé si tengo ganas porque sería como faltarle el respeto a un personaje. Tienes que ser belga para que te guste Tintín. No, mentira. Bueno, a él le gusta la belga, así que. Ah, claro, él le gusta. Puede ser. Qué fino. Dale. Pero para hablar de cosas que. Igual. Yaran es un genio, estamos todos de acuerdo, ¿eh? Por más que haya un cómic que no me haya gustado, no quiere decir que el tipo le baje la persiana, es un genio. Bueno, de hecho, la nota que hicimos acá con Andrés demuestra lo grande que tiene la chota Yaran. Eso también la van a encontrar en la Comiqueando Digital número 10, sí. Últimos días de diciembre. Te hicimos una pulinota, el chivo. No paran de chiviar la revista. 12 minutos de chivo, pero ya cosas que sí ya, no... Sé que después te mando la cuenta para que me mandes la plata y claro... Ya tres cómics que no están en la Comiqueando Digital, pero que estaría bueno que lean. Uno es Prison Pit o Pudridero, como le pusieron los españoles, que Johnny Ryan de Fulgencio Pimentel. Una locura, o sea, hablando de cómics que no son para cualquiera, son tres tomos, tres libros gigantes de como 400 páginas, creo, de un monstruo que andas a trompadas con otros monstruos y que se va deformando a cada pelea que tiene. Es eso, no hay diálogo, hay una historia. O más bien, los diálogos son puteas, tipo hijo de puta, chupapija, todo traducido al español, no, por supuesto, pero no importa. Soplapollas. Soplapollas, coño, hostias. Tenés que entrar no solo en un mundo bastante guarro, para hacer otro término bastante español, sino que también tenés que transar un poco el estilo de Johnny Ryan. A mí Johnny Ryan también me encanta como dibujante. Es algo limitado, podemos decirlo, digo, no es un dibujante muy tridimensional, es bastante básico en los que son sus trazos y cómo planta la página. De hecho, también Pudriero sería rápido, porque son creo que 2-3 viñetas por página, como mucho, o 4. Y aparte es eso, tenés que estar abstraído a la violencia, disfrutarla. Bueno, ya hicimos un podcast al respecto, de hecho Johnny Ryan estuvo mencionado ahí, como parte de una troupe de artistas disruptivos, pero no por transgresores, sino simplemente porque... Por asquerosos y tienen un gusto por la violencia. No así como Brian Talbot, que también me comí un... Maestro, me pongo de pie para nombrarlo. Me comí un masacote precioso que es el de las aventuras de Luther Arkwright. Bueno. Sí. Espectacular. Está bien. Una historia también que en cierto aspecto no tiene como ni pies ni cabeza, tiene una intención básica, pero no importa. La intención básica es chorear a Michael Moorcock. Es hacer su propio Jerry Cornelius. Y por un lado, tenés a Talbot dibujando on fire, como los dioses. On y, eso fire. Que, y te das cuenta que hay. Viste que se hizo en los 70 o en los primeros capítulos y recién en el 85 la logra terminar. La termina. Te das cuenta, hay un saldo de calidad brutal, pero igual Talbot en el 79 era bastante grosso, como era para bestial. Encima se pone mucho mejor. Claro, en el medio labura en Nemesis de Warlock. Nemesis de Warlock, mucho 2000 AD, claro. Y en el 84 un franchute le dice, flaco, me gustó mucho Luther Arkwright, toma guita, renuncia a 2000 AD y haceme la novela. Es también una excusa no solo para ver un Talbot rompiendo la cabeza con buenas puestas de página, sino también es como una búsqueda espiritual de parte del guionista, porque bueno, Luther Arkwright es un personaje medio Jesucristo, ¿no? Es alguien que no sabemos quiénes son los padres, dónde nació y que obviamente tiene como una misión importante en este multiverso que presenta Talbot. No leí las dos secuelas que siguieron, que son mucho muy posteriores, de hecho creo que la Heart última of the Empire es la de los 90 y hay una más que es del 2010, 12, sí. Por ahí, pero nada, es una maravilla. Es como la gran novela gráfica británica, que era algo que Talbot cuenta en una entrevista que él hace Stephen Bissett, que es, no había en Inglaterra. De hecho, uno sabe que Inglaterra bastante maltrata a sus creadores, y creo que también es interesante leer a Luther Arkwright, que es una cuestión muy idiosincrática de, en un país que aunque no lo parezca, no la tradición comiquera es bastante rara, tenés que acá como la novela gráfica, como acá, no sé, podríamos decir El Eternauta, ponele. Por último, tengo dos cosas más. Una es una novedad que todavía no salió, pero está la preventa activa, que es Satén Rosa, que es un recopilatorio de historias de guarangas porno de Paula Bofo. De Paula Bofo, antes conocida como Supermercado, edita la gente de Deriva. Espectacular. No sé si alguna vez leyeron el fanzine que hizo Simojás Menciendo, que de hecho hoy Incunable está incluido en el libro. Sí, sí. Un golazo eso, porque ese fanzine era de la caro. se agotaba siempre que lo reeditaban y era difícil de conseguir. Entonces está buenísimo que esas historias hoy estén en el libro junto con otros materiales. A mí no me acuerdo que era caro. Sí. Yo tengo el fanzine, de hecho tengo el fanzine con la sobrecubierta, que supongo que esos capelos lo habrán carecido un poco, pero... Nada, es eso, es... Justo ahora que se habla un poco, ¿no?, de la pornografía, de cómo se pervierte la mente y los chicos con las cosas, acá te das cuenta que Paula Bofo... Pero no es para chicos lo que hace Bofo. Desde ya. Bien. El tema es el siguiente, es lo pornográfico o lo sexual no es el motor, sino apenas una excusa para que pase una aventura, como creo que sucede mucha narrativa pornográfica. Pero Paula, incluso en este contexto bastante guarro, cuenta historias de todas formas. Hay una búsqueda de identidad no solamente sexual, sino de los protagonistas, de quiénes sienten que son en el mundo y también qué significa la sexualidad moderna, ¿no? Digo, Paula es una chica joven, se nota también por el tipo de historias que elige contar. De hecho, estoy casi seguro que las historias son de sexo homosexual o no binario. Sí, queer. Sí, queer, claro, es verdad, mejor concepto. Y de hecho hay una cosa muy interesante, hay un fanzine dentro de este libro, que es un manual para usar cinturón. Ah, qué interesante. Por si alguno tenía dudas... Sabía que te iba a interesar, papá. Sí, sí. Por si alguno tenía... esto lo digo muy en serio, más allá del chiste, eso es que es muy fácil acá con Andrés presente, pero hay un manual de eso, cómo usar la cinturonga de forma placentera para las mujeres, obviamente. Parece un libro transgresor interesante, pero está bueno que... Lo pueden usar los varones también. No sé. Puede haber varones que prefieren ser empomados por una cinturonga que por una pija. Eso sí, bueno, se refiere a la estimulación femenina. Ah, bien. No, digo, a vos te van a estimular seguro una poronga. ¿Cómo? A vos te estimulan seguro una poronga, de goma o de carne. O sea, no importa el material. A esta altura ya no importan los materiales. Y lo último, mira. ¿Cómo? No, Roberto, no nos van a cancelar nunca. Dijimos que esto no es ni un pedo de lo peor que dijimos. No, no. Hay podcasts peores. Totalmente. Y lo último. Hemos dicho groserías infinitamente peores. Sí. Rápido, me sumo a Roberto para hablar de libros sobre historieta. El año pasado, la editorial Barrett, que es una editorial española, por algún motivo sacó la edición argentina de Cuadernos de Humo Sagrado, que son 3 ensayos de Alan Moore. Escritos por Moore, no sobre Moore. Hechos por Félix Frog. Recopilados y traducidos por él, que es el flaco que tiene el blog Frog 2000, que tal vez es el mejor blog de la historia sobre historieta, que es un tipo que básicamente traduce entrevistas del Comic Journal y sus años, tiene también checklist de libro, era espectacular todo. Bueno, Félix agarró 3 artículos que son sobre el Comic Underground, sobre el sci-fi y sobre el porno. Yo leí solamente 2 de los artículos, que es el de cómic que se llama Buster Brown en las barricadas, que Moore, fiel a su estilo, te cuenta primero la historia del cómic desde el inicio, o sea, y de cómo las viñetas y las imágenes servían como mensajes transgresores y básicamente es excelente bien, ese texto bien anarquista como lo representa Moore. En este texto no termina, pues es larguísimo, llegué justo en el punto en que habla de la modernidad de los años 50. Fiel a su estilo educativo, formado, él te cuenta todo lo que pasa con la visión de Moore, que de vuelta, yo sé que es una visión muy difícil de entrar, es un tipo muy particular, yo lo voy a bancar toda la vida. Yo, cuando habla de los fans de los superhéroes, yo pienso que tiene razón, son 2 unos nazis. Creo que si transás con esa forma de pensar de él, que entiendo de vuelta que puede ser muy difícil para mucha gente, te encontrás con un análisis muy interesante. Pero aparte de eso, ¿no? Más allá que él cuente la historia de historieta, de la pornografía, él dice lo que piensa y de todas formas no te lo dice de forma difícil. Te deja bien claro su línea de pensamiento y si entras en ese juego es un lindo libro para conocer más, tal vez al guionista más importante de los últimos 40 años. Y eso es todo. Y más también. Bueno, yo leí varios libros sobre cómics que no, de los que no voy a hablar. Pero quiero hablar de historietas, que tengo varias leídas para recomendar. Una que me gustó mucho es Kusuryu, del maestro Yotaro Ishinomori. Una historia ambientada en Japón feudal, protagonizada por un tipo que va caminando por la nada de Nisman, por ahí por la islita del orto, con una mochila, porque es boticario. El tipo tiene medicinas. Y además la sabe recetar y aplicar. O sea, es una especie de médico y farmacéutico ambulante que va recorriendo aldeas en la concha del mono donde nadie tiene acceso a la salud. Entonces el tipo es un tipo obviamente poderoso, porque el tipo te dilea las medicinas que vos necesitas para mejorar. Y en el medio hay una trama donde el tipo quiere saber más sobre su origen. Él es el único sobreviviente de una aldea que fue masacrada, que fue víctima de un genocidio por parte de un clan ninja o no sé qué poronga. Y el tipo tiene leves pistas de quién puede haber sido a través de un amuleto que le legó su mamá. Y supuestamente hay 8 amuletos iguales al suyo. Y si los logra reunir a los 9, va a tener las respuestas que está buscando. Entonces toda la segunda mitad de la serie, que son unos 25 episodios, es él capturando los otros amuletos para finalmente descubrir que hay un tesoro oculto, que toda esa muerte fue por oro, fueron unos hijos de puta que se querían quedar con el oro que por algún motivo habían escondido los de estos aldeanos. Está muy bueno. Es un bajón. Es un thriller, hay machaca, hay garche, hay muy, muy buena ambientación histórica. La verdad que, bueno, el dibujo de Ishinomori es fastuoso. Muy, muy recomendable. No está publicado en castellano, lamentablemente, pero bueno, en algún momento. ¿Vos qué tienes edición en francés? Lo conseguí en Francia el año pasado. Muy bien. Muy interesante. Después, ¿qué más tengo para recomendar? Estuve leyendo Catalina de Medici, la biografía de Catalina de Medici, que salió en la colección de Las Reinas de Sangre, que hacen Arnaud de Lalande, con otra guionista que ahora no me... Morgavino se llama el apellido de esta guionista, y dibuja Carlos Gómez, ¿no? Bueno. Ya habían hecho 6 libros. ¡Ah, mierda! Ya habían hecho 6 libros dedicados a Eleonor, la reina Eleonora, ¿no? ¿Esta misma dupla? El mismo equipo, guionista, dibujante, los dos guionistas y el mismo dibujante habían hecho 6 tomos de Eleonor, que creo que los españoles la publicaron como Leonor. En Argentina creo que se conoce como Eleonora, esa reina de Francia. Y ahora hicieron uno de Catalina de Medici, que son 3 álbumes, y que Yermo los publicó todos juntos en un integral en España. Como siempre, carísimo, porque Yermo se zarpa de cheto y de caro. Pero bueno, a mí por suerte me lo regaló Carlos. ¿Hay público para ese tipo de historias? Sí. Mira, para historieta histórica. Yo sé que en Francia sí, pero me sorprende en España. Sí, en España. Y bueno, lo que pasa es que la historia de Francia y de España está muy vinculada en estas épocas, ¿viste? Esta reina Catalina, si no era reina de España, le pegaban un poste también, porque todo el tiempo se iban conquistando reinos, se casaba reina de Francia con un príncipe de España y no sé qué, y se iban fusionando y peleando. Es muy interesante, no está tan centrada en la propia Catalina, sino en todo lo que pasa por alrededor. Empieza con el saqueo de Roma, que Carlos ya lo había dibujado en una épica saga de Dago. Bueno, acá en vez de Robin Hood tiene guionistas un toque más aburridos, pero está muy bien investigado. Está, la verdad que si te gusta la aventura histórica, ver a Carlos Gómez dibujar el medioevo es un es porno, totalmente porno. Sí, sí. Seguí avanzando bastante con Moon Girl y Devil Dinosaur, esta serie que salía en Marvel apuntado al público infanto-juvenil, protagonizada por una chica que se llamaba Lunella. La escriben Brandon Montclair y Amy Reader, y los dibujos son de Natalia Bustos, casi siempre una autora, una española. Española muy muy capa. Es un cago de risa, está ambientada, muy ambientada en el universo Marvel, aparecen un montón de personajes, y es para chicos y chicas muy divertido, y para adultos te cagas de risa también. Empecé a leer Don Pascual, las recopilaciones gloriosas que salieron en la Biblioteca Nacional cuando todavía estaba el maestro Juan Sasturain ahí coordinando. Tengo para rato, me bajé todo el primer tomo de Roberto Battaglia. El dibujo es increíble. Los guiones van y vienen, a veces son más de humor, a veces son más de aventura, tipo el Popeye de Segar, ¿no? Así con cosas medio demenciales. Hay una galería de personajes increíbles, un costumbrismo porteño muy divertido también. Este primer libro llega hasta el año 57, son los primeros 12 años de la tira, y bueno, es muy voluminoso y sí, hay muchísimo para leer, y hay muchas sagas dentro de la historia. O sea, la verdad que es muy interesante. ¿Qué son? ¿Los dos libros son una luca de páginas? 800 páginas son más o menos los dos libros. Casi 900 páginas. Y aparte en cada página pasaba cualquier cosa. Sí, pasaban muchas cosas. Sí, pasaban muchas cosas por página. Y además hay textos complementarios. Bueno, la verdad que son ediciones muy, muy interesantes y muy bien cuidadas. Se puede se puede recomendar tranquilamente, no solo al nostálgico, decir, ah, yo la leía en la Patorucito en el año 50, no hace falta estar en el geriátrico para disfrutar de Don Pablo. No, bueno, es lo que hablamos en el bloque anterior. Sí, digo, sí, está bien, hablamos de cómics del año del orto, pero está bueno si uno tiene interés, aunque sea leerte un libro. Sí, son clásicos totales. Otro que me gustó mucho fue Lo Mejor de Tute, un libro que sacó este año Sudamericana, con también 450 páginas, con chistes de una sola viñeta, chistes que ocupan toda una página, historietas de una página, de materiales que hizo Tute principalmente para el diario La Nación y la revista de La Nación, pero también hay cosas inéditas que nunca se habían publicado, que están incluidas en el libro. Si sos fan de Tute, es el único, podés tener este único libro de Tute y ser muy feliz, y no tener ningún otro libro de Tute y ser muy feliz. Y si sos completista de Tute, obviamente acá vas a encontrar un montón de material alucinante. Lo recomiendo muchísimo a los fans del humor gráfico argentino actual. Me encantó, más de lo que yo esperaba, La Zona Liminal, de Junjito, el maestro del que ya hablamos bastante. Son cuatro historias cortas, las cuatro están muy buenas. Me sorprendió eso, no hay una verga de relleno, viste, una que dice, bueno, este es medio sapito y la pusieron acá para completar. No, no, son cuatro historias hechas por Junjito en el 2020, durante la pandemia, durante el confinamiento, y son las cuatro muy, muy buenas. Muy divertidas, muy originales, muy ingeniosas, dibujadas como la concha de la lora. Se va a la mierda lo justo y lo necesario. No llega a ese punto así, no, ya me dijiste. Ya se autobizarreó a sí mismo y ya me perdí. Bueno, no, acá está como muy, muy bien. Creo que la que más me gustó es la que transcurre en un colegio católico. Porque juega con toda esa imaginería católica que uno la tiene presente por nada, porque mi abuela me llevaba de chico a la iglesia, viste, claro. Y tuve una tía que fue monja 25 años. Bueno, qué sé yo. Pero ahora tenés un segundo libro que salió, no sé si tiene el mismo nombre o qué, pero hay una continuación de La Zona Liminal, hay más material. Sí. Pero este primer libro que salió en Argentina, creo que en marzo por ahí, es muy recomendable para el fan de Ito. Vas a encontrar muy buen material, distinto al habitual, no es un refrito de cosas que ya leímos, está muy bien. A diferencia de los otros que está publicando Ivrea, esto es un hito moderno. Sí, además son muy actual. Del 80, sí, no, no es rescate editorial, es algo bastante picantito, bastante y nuevo. Sí. Me gustó mucho una novela gráfica corta de unas 40 y pico de páginas, 50 páginas, que se llama Silencios, ambientada en la juventud del Capitán Trueno. Esto lo hicieron los maestros Pepe Gálvez y Alfonso López para festejar los 50 años del Capitán Trueno, que se cumplieron en 2006, y retoman al famoso personaje creado por Víctor Mora para una historia mucho más moderna, con un dibujo totalmente descontracturado, que no trata de parecerse ni a Alex Raymond, ni a Caniff, ni a ninguno de los íconos de la aventura clásica, y lo lleva para otro lado, muy lindo, muy bien dibujado por López. El guión de Gálvez es muy bueno, aprovecha mucho el contexto sociopolítico de la España del año 1190, digamos, cuando todavía conviven moros, judíos y cristianos en un territorio bastante chico, donde hay un montón de runflas, intereses contrapuestos, espionaje. Muy bien hecho, muy muy bien hecho. Además yo soy muy fan de Pepe Gálvez, perdón, de Alfonso López, y cualquier cosa de Alfonso López me la vendé fácil. Otra magia de autores españoles es el corto maltés Nocturno Berlinés, de Juan Díaz Canales, con quien hablamos, ¿te acordás? En el episodio que hicimos de Prat. El especial de Hugo Prat, que también lo pueden descargar si no tienen la Comiqueando Digital número 4, todavía se consigue. Y dibujado como los dioses por el maestro Rubén Pellejero, a quien voy a tener la suerte de encontrarme ahora en un par de semanas en la convención de San Pablo, en la CCXP. Es uno de los invitados. Que baje. Tráelo, decirle que venga. Que venga, me lo meto en la valija. Me lo meto a Rubén en la valija. Llevar el fanzine ese de cómo usar el cinturón. Así. Claro. A cambio de eso viene seguro. Me lo traigo unos días para Buenos Aires. Bueno, Nocturno Berlinés es una historia absolutamente urbana de corto maltés que transcurre entre Berlín y Praga. Qué raro. ¿Te acuerdas que nos contó Díaz Canales que el próximo libro iba a ser muy urbano? No, olvídate, me acuerdo de eso. Bueno, me acuerdo que lo invitamos porque ya había hecho lo que era la precuela de La Balada de Mar Salado y un par más de novelas de corto. Bueno, este es excelente. Es como que vos juntes a todos tus amigos y que cada uno te diga con qué asocia Berlín 1934 y vos vayas tomando nota de todo, y todo eso es parte de la historia. El cine expresionista alemán, la República de Weimar, la época en la que Hitler está en cana porque trató de dar un golpe de Estado y le fue mal, el tema de los poetas y los artistas que se juntan en Berlín, el tema de los cabarulos en Berlín donde se inventan los travestis, por ejemplo, los travestis, los shows de travestis, un montón de cosas que uno asocia con el Berlín del 34, está todo puesto en la historia y todo tiene sentido. Las logias secretas, ¿no? La runfla política, es excelente. Un gran álbum de Corto Maltés, muy pratiano, por momentos parecen cosas que hubiese escrito el propio Tano Pratt, pero está escrito por Díaz Canales y dibujado como la concha de Dios por Pellejero, que, con perdón de los termos de Pratt, para mí es mejor que Pratt, pero bueno, okay, porque mete cosas de otro palo, viste, por momentos, claro. Pellejero trata, viste, mete yaites, sí, de Hugo, claro, de Alberto Brecha, yaites de José Muñoz, yaites de David Mazzucchelli, claro, cosas, y Pratt es Pratt, pero por momentos parece Oswald más que Pratt, viste, y es más lindo, no sé, claro, es hermoso, es un libro muy muy recomendable. Ahora salió uno nuevo, hace un par de semanas salió uno nuevo en toda Europa, acá todavía no publicaron los clásicos que nos vienen chamullando hace años. Imagínate si habrán, cuánto faltará para que publiquen, sí, lo nuevo. Leí también La aprendiz de geisha, que en castellano tiene otro nombre, que se llama Memorias de una geisha, de Kazuo Kamimura. Hermosísima historieta, más triste que ser hincha de Independiente, pero muy buena, muy buena. No me quiero poner, ya hablé en un video hace poco en el canal, sí, de YouTube sobre historietas que transcurren en prostíbulos y que tienen que ver con la prostitución centrada en el manga, así que lo pueden ver en el canal de YouTube, pero bueno, lo recomiendo muchísimo, me encantó y por suerte SC lo editó en castellano. Yo pensé que no estaba editado en castellano, después me corrigieron y sí está editado en castellano. Cap, yo le quería leer el Club del Divorcio. Hermosísimo. Por eso, pero el Club del Divorcio está ambientado en el presente. Sí, no sobre prostíbulos, pero cuando dijiste no editado acá, dije, ¿será ese libro? No, creo, por eso. No. Está bien. Después me gustó mucho Chet y el Abismo Profundo, una historieta de Eduardo Mazzitelli, me pongo de pie para nombrarlo, y Kike Alcatena, que salió este año en la editorial Historieteca. Una historia también de epopeya fantástica, con guerra, con criaturas mitológicas y hechiceros de toda índole. Muy divertida, con algunos diálogos picantes, con esas pizcas de humor que ponía Mazzitelli, con un dibujo fastuoso de Alcatena. La verdad que es una muy, muy recomendable historieta. Para el fan de Eduardo y Kike, obviamente compras todas. Ni discernís cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Pero si querés leer buena historieta de fantasía y aventura limada, esto te va a gustar, más allá de que seas fan o no de Mazzitelli. De hecho, me falta ese libro. La banco a muerte. Me gustó mucho también mi primera historieta de Raf, un autor fundamental de España que yo nunca había leído, del que me enamoré viendo sus dibujos y leyendo cosas online, pero no conseguía las historietas. Así que sí, conseguí una, de la cual hablé en una entrega de Iberia Incógnita en el sitio web. Pueden chequearlo ahí. Y finalmente, Ronar, de Alfredo Grassi y Lucho Olivera. No podíamos cerrar este bloque. Una gema de Deux. Editada por Deux, que originalmente había salido en la revista Tidbits de Record. Muy interesante. Es como una especie de Gilgamesh con machaca. ¿Viste que a Gilgamesh le falta machaca? Es Lucho Olivera dibujando muy bien, Robin Hood muy poético, en la época de Grassi, un Grassi más irónico, en la época de Ferrari, un Ferrari más reflexivo, en la época que escribía Mulco, un delirio que no tiene pies ni cabeza, pero siempre falta la machaca. Vos querés verlo a Gilgamesh repartir patadas y piñas y espadazos y nunca sucede. Bueno, en Ronar sucede todo el tiempo. Vos sabés que ahora que lo decís, nunca me di cuenta hasta ahora, y es verdad, pero no sé si, me hubiese gustado verlo, lo disfruto como es, pero esto igual me da curiosidad. Es un muy buen cómic sin machaca, digamos. Yo no digo que no, ¿Vas a comprar cómics de Muniones? Ya compré, pero ya está. Ya estamos en el Paco. Estamos todos enganchadísimos. Adictos al Paco de Deux. Tengo para leer ahí el de Mascarín, que en cualquier momento le entro. Yo también. Y tengo los enigmas del PAMI también. Primero te lo regalan, segundo te lo encontrás. El de Trillo con Gustavo Trigo, que me interesó también. Mac. Y Tierra de Monstruos también. Ese lo quiero. Es paponga. Lo vi el otro día en una feria y casi me lo está, le entregamos el ojete a Muniones. Totalmente. No importa nada. Fue el año de Muniones. Totalmente. Ya vamos a hablar después. Pero nada, quería recomendar Ronar, es una, también aventura fantástica, es un chabón de la Tierra que por una zaraza cósmica termina 3.000 años en el pasado, no sé cuántos mil años en el pasado, hay como una paradoja temporal con ciencia ficción, pero a la vez el chabón combate contra lagartos gigantes y monstruos y cosas así, y hay piratas y hay delirio, bueno, está muy bien, es como una especie de, me hizo acordar medio al Warlord de Mike Grell. Claro. Y es contemporáneo, pasan los mismos años, 77, 78, 79. Así que, bueno, es como un Warlord argentino. Se puede leer. La verdad que lo recomiendo, el dibujo de Lucho, excelente, muy parejo. No es ese Lucho que tiene dos páginas maravillosas y claro, cuatro hechas a los santos pedos con asistentes mientras paga las expensas. Así que está muy bien. Y creo que nada más. Bueno, tenemos. Estamos. Venimos bien, ahí tenemos para ofrecerles un montón de contenidos como siempre en el sitio web, en el canal de YouTube, y estamos preparando un nuevo número de la Comiqueando Digital en el que está Gonza, en el que está Fede, en el que está Roberto, en el que estoy yo, en el que hay 800 notas de mi hermano mula, como siempre, y donde participa un montón de gente muy capa en un especial centrado en la década del 80. Como les gustó mucho el de los 70, metimos una secuela que es un especial todo centrado en los años 80. Va a tener 800 millones de páginas. Creo que vamos a batir nuevamente nuestro propio récord. Y va a estar listo los últimos días de diciembre. Junto con el próximo podcast, que también va a estar los últimos días de diciembre. Así que bueno, nos vamos a reencontrar en el próximo podcast. Les vamos a contar el paso a paso. Paso a paso todas las notas que se van a encontrar en la digital. Diego va a contar su técnica para mandarte 8 notas en 15 días. 4 meses. Sí, sí, sí. Estamos jodiendo con que en cualquier momento vamos a sacar un spin-off de la Comiqueando Digital que se llama el Mula Monthly, que son todas notas hechas por Diego mensual. 64 páginas por mes, todas notas de Diego. Así que estén atentos que capaz el año que viene la hacemos. No, mentira. Después van a empezar a preguntar, che, ¿y cuándo sale la revista? La Mula Monthly. Así que, bueno, ahí nos tienen remando contra el reloj para tener todo listo en tiempo y forma, pero ustedes saben que siempre salen contenidos cuidados y que valen la pena descargar cuando sale la revista o mirar en el canal o leer un ratito en el sitio web. En el sitio web seguramente habrá novedades para el año que viene, como ustedes saben siempre rotamos y vamos sumando nuevas secciones y nuevas propuestas, así que en eso estamos. Hay eventos también, yo como les contaba ahora voy a estar en la convención de San Pablo, donde están entre otros, además de Pellejero, vienen Miguel Ángel Prado, Jerry Conway, Chris Claremont, John Romita Jr., Jean-Marc de Matteis, Kevin Maguire. Uf. Bueno, cosas que en un evento de Argentina son impensables, pero en San Pablo, que es acá nomás. O sea, no es acá nomás, pero comparado con Estados Unidos o con en Europa, bueno, nos queda claro, cerca. Sí, sí, sí. Va a estar Mati Vergara también, a quien le mandamos un abrazo, porque sé que nos escucha. Así que bueno, les prometo contar cosas divertidas de ese evento a la vuelta, o grabar un video con la tablet y editarlo para subirlo como contenido exclusivo de la revista digital. Y acá en Argentina hay muchos eventos, así que estén siempre atentos a la Agenda Argenta, porque solemos estar participando en casi todos, en los que nos quedan cerca o en los que nos parecen copados. Así que estén atentos a la Agenda Argenta, que hay mucho movimiento y mucha actividad. No sé, Roberto, si querés pasar algún chivo de algún evento o de alguna cosa en la que estés involucrado para que la gente te siga y te busque. Y si no, directamente que te busquen en tus redes, ¿no? Nos das tu... Sí. Mi dirección, mira, acabo de estar en la FIC, en la última FIC Santiago, que funcionó muy bien, estuvo muy interesante como todos los años, es como la florinata del evento del evento comiquero del palo chileno, es para estar. Va a haber una ahora el 13, 14, 15 de diciembre en en Santiago, en el Open Kennedy, ahora se llama la historieta chilena, una cosa así. Sí. Y yo estoy, y si a alguno le interesa, y si viven en Chile, yo estoy vendiendo, empezando a vender material, sobre todo argentino, que es difícil de encontrar acá, de, ¿cómo se llama? De historieta argentina. Se hizo contrabandista, Roberto. Básicamente, estoy dedicándome a cosas horribles y espantosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y le pusiste a tu emprendimiento un nombre bastante vinculado con Comiqueando, que es... Sí, Papa Fina Libros y Cómics. Me encuentran en Instagram como Papa Fina 2024. Espero tener página dentro de poco. Y bueno, también te voy a hacer el libro de Flash Gordon, que es editado por Diablo Ediciones en España. Tengo para un año de escritura, pero el contrato ya está. O sea, y la base está porque puedes partir de la nota que salió en la Comiqueando Online e ir enriqueciéndola. De hecho, arranco de ahí más otras notas que tenía desperdigadas. Buenísimo. Y tengo que extenderlo, digamos, tengo que ampliarlo, pero tengo para un año de laburo, calculo con eso. Perfecto. Pero nada, espero que sea. El libro de diablo, va a estar lindo, espero que. No sé cómo esté el texto, pero los dibujos van a estar lindos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por haber participado esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Gonza. Fede. Gracias a todos ustedes por escucharnos siempre, por bancarnos, por decirnos siempre cosas muy a favor de estos podcasts que hacemos que ya tienen como una hinchada muy grande. El año que viene cumplimos 200 podcasts, seguramente vamos a hacer algo para festejarlo. Bien. Y les mandamos un gran abrazo. Estamos siempre en contacto ahí en redes y en todos lados donde nos quieran encontrar. Hasta pronto.